la Zona Cero. Noche de tertulia, como decimos, con infinidad de asuntos, algunos de ellos verdaderamente importantes y verdaderamente relevantes. Han ocupado mucho espacio en los medios de comunicación, sobre todos ellos y algunos otros que os van a sorprender, con nuestros invitados, con nuestros contertulios habituales en la Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Bruno, muy buenas noches. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Difícil hacer un repaso rápido a toda esa información, pero desde luego que ha sido una semana intensa. Está siendo un comienzo de año intenso, ¿verdad? Sí, está bien. Temas. Sí, la verdad que todas las semanas hay multitud de noticias, pero esta semana yo creo que especialmente nos ha costado trabajo seleccionar cuáles son las tres que vamos a dedicar esta tertulia a cada uno de nosotros tres, ¿no? Porque es verdad, hay semanas que son más prolíficas, para que el misterio está más abonado, alguien ha debido echar un abono especial durante la semana pasada, la que está terminando, y en este sentido, a todos los niveles, tanto astronomía, como genética, como incluso criptozoología, que no la tendremos ahora esta noticia, sí, pero, hay que comentarlo. Pero la comentaremos y la extenderemos más la próxima semana cuando tengamos más datos. A todos los niveles se están produciendo muchas novedades. Yo creo que eso es muy bueno porque, como desde siempre ya hemos dicho, que el misterio no solo es hablar de fantasmas ni de ovnis, que el misterio está más allá de lo que nosotros suponemos, incluso esa parte fronteriza con la ciencia, todo es susceptible de misterio. Yo creo que las noticias que traemos esta noche, creo que es una buena muestra para darnos cuenta de que el misterio está a la altura de nuestra mano. Y de otra cosa que a mí me interesa mucho últimamente es lo raro que empieza a resultarme España en este tipo de noticias. Tenemos una España extraña. No, pero en este tipo de noticias, por la diferencia, me refiero del ámbito de lo que ha comentado, lo que acaba de comentar ahora Jesús sobre expediciones, que a mí me ha hecho recordar que el domingo pasado, creo la madrugada del domingo pasado, un oyente preguntó que qué había pasado con las expediciones criptozoológicas, que por qué no había ninguna. Y la próxima la anuncia ni más ni menos que la Universidad de Harvard. Así, además para buscar un bicho que gran amigo Jesús, el Mapinguari. Sí, la verdad que es oloroso por todos los sitios. Sí, pero quiero decir que no lo hace un grupo de alocados. Lo hace David Zorin, que es un doctor de biología de la Universidad de Harvard, muy conocido precisamente por este tipo de expediciones que hace criptozoológicas. No, y eso, demuestra un cierto interés en que, bueno, en que todavía consideran que, aunque fíjate, aunque el Mapinguari no fuera lo que piensa Oren, que es uno de los que está muy inclinado a pensar que pudiera ser el último residuo de un perezoso gigante del Pleistoceno, pues en cualquier caso... Se supondría que se habría extinguido hace... Se extinguió hace unos 10.000 años, no demasiado, puede que menos. Calculan que entre 7 y 10.000 años, incluso a lo mejor menos. ¿Y cómo es que la Universidad de Harvard se apunta a la pseudociencia? Pues porque para ellos no es pseudociencia, para ellos es investigación biológica. Porque para ellos es una investigación biológica. Claro, lo digo con toda la ironía del mundo. Además, criptozoología significa la búsqueda de animales ocultos. Y David Zorin no es la primera expedición que hace, ha hecho varias en este sentido. De hecho, él es un especialista en ornitología. No tiene nada que ver con lo que es. Es donde ha tenido sus grandes éxitos, además. Pero bueno, yo creo que el Mapinguari, que forma parte de las creencias y de las leyendas populares de Centroáfrica, pues... Centroamérica. Sí, Centroamérica, sí, porque en Centroáfrica tenemos a otros bichejos, ¿no? En este caso Centroamérica, porque se le sitúa sobre todo en Brasil. Yo le dediqué un cuento no hace demasiado tiempo, ¿no?, en busca de este tipo de animales extraños y, sobre todo, que se les va siguiendo la pista por el olor. ¿Sabes que hay un pequeño problema en la zona en la que van? ¿Sabéis? Bueno, supongo que lo habéis visto en alguna noticia. Hoy salían dos periódicos reflejados, pero de una manera muy pequeña, que hay una marabunta, por primera vez después de decenas de años, otra vez. La zona de Manaus. ¿Verdad? Sí. Hay marabunta en Manaus y además peligrosa, bueno, de las complicadas. Marabunta y cantidad de bichos y de insectos que están produciendo muchas plagas que hasta hace unos años prácticamente eran impensables, ¿no? Todo se atribuye al cambio climático, al aumento de temperatura, y eso pues está generando una serie de consecuencias biológicas y en algunos casos muy perniciosas. Quiere decir la prensa hoy que en algunas zonas, no demasiado lejos de Manaus, que es una gran ciudad, la gente no puede ni siquiera dejar los animales sueltos por la noche porque se los comen las hormigas. Se los come vivos. Es increíble, ¿eh? Cuando ruge la marabunta. Que hacía años, hacía casi 20 años que no había una marabunta. Se va a poner de moda la película. La verdad es que muchas noticias similares al respecto y asociadas, según muchas investigaciones, a esos cambios de temperatura, bueno, pues que generan algunas alteraciones en el ecosistema. Se ha hablado de esta información que trataremos a lo largo de las próximas semanas, estas nuevas investigaciones criptozoológicas para buscar animales desconocidos que están fuera del catálogo, que se creía que estaban extinguidos. Se ha hablado también mucho esta semana del avance científico de la creación o del intento de creación de vida artificial, o el primer paso para lograrlo por parte de Craig Venter. Luego hablaremos de este asunto, hablaremos también luego de esa fotografía de Marte. También se ha hablado, pero quizá menos en los grandes medios de comunicación, pero quienes tienen el chip entrenado, ¿verdad?, como es el caso de Jesús, ante determinadas informaciones, tiene tanta o más trascendencia una noticia que nos llega desde Perú, de un hallazgo de una ciudad se ha asociado a los incas, pero que lo importante, por lo menos de los titulares y de los vamos, de lo que a nivel genérico ha generado la información, es que se dice que podría ser Paititi, una ciudad legendaria que se encontraría en América. El descubrimiento, como decimos, a 30 kilómetros de Cuzco, y qué es lo que se han encontrado los arqueólogos. Y de verdad estamos ante, pues no sé si la ciudad más buscada por los arqueólogos en el mundo entero, pero una de las más buscadas. Ojalá fuera así. No creo que sea Paititi para nada. Hay muchísimas ciudades perdidas, escondidas por esa frondosa selva, ¿no? Por ese bosque húmedo que, lógicamente, cada año, si tú no le vas quitando la maleza, pues va otra vez cubriendo cualquier ruina arqueológica que encuentres. En este caso, todo lo que se va encontrando en estos lugares, sobre todo, ya digo, en la parte más frondosa de Perú, del norte de Perú, son ruinas arqueológicas que pertenecen a ciudades que en su momento fueron habitadas y que luego, precisamente por el desuso, o sencillamente porque quedaron deshabitadas a través de la conquista y de la colonización española, pues la selva las va comiendo, y las va comiendo hasta tal punto que es que ni siquiera yendo en helicóptero o en avión las puedes detectar. Pero sí que se sabe, no solo por las leyendas, sino por las crónicas muchas veces de los indígenas, las crónicas verbales, ¿no? Entonces hay muchas que se saben dónde están localizadas, lo que pasa es que no se quieren dar a conocer de una forma pública, ¿no? Lo cual también es lógico. Si eso pasa en Egipto, que fíjate, está casi más trillado, como no va a pasar en México o en Perú, donde, ya digo, la selva come, por suerte, muchísimo terreno y todavía pues le quedan muchas sorpresas por descubrir. Esta sería una. Estaríamos hablando de una ciudad. Siempre se asocia todo este tipo de descubrimientos arqueológicos a ciudades incas. Yo creo que es un error, porque es verdad que los incas pudieron habitarlas y seguro que en alguna época determinada estuvieron allí conviviendo. Pero casi siempre son ciudades pre-incas que los incas llegan a reubicar, a reestructurar y, como no, pues a convivir allí. Es el caso de Machu Picchu. Machu Picchu no es una fortaleza inca. Es decir, hay parte inca, pero hay muchísima parte pre-inca. Ya lo hemos comentado más de una vez, toda la parte que corresponde a esas construcciones ciclópeas. Claro, aquí se dan pues dos titulares muy espectaculares. Primero, ciudad perdida, desaparecida y reencontrada. Y, por otra parte, si podría ser la legendaria y mítica Paititi. Claro, fíjate esto, ¿dónde nos podría remontar? Hemos hablado más de una vez de Paititi, se han hecho muchísimas expediciones a Paititi y algunas actuales, cuando digo actuales es del año pasado. El año pasado se hicieron, por lo menos que yo sepa, dos de ellas. Además, una capitaneada por un español, por Juan José Revenga. O sea, que hay muchísimas personas y también estuvo en una de ellas el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. O sea, que te voy a decir que se han hecho muchas expediciones que, bueno, con mayor o menor éxito llegan a ciertas proximidades, ¿no?, a donde se les permite, tanto por la orografía, por la climatología, incluso por los impedimentos de las fieras, de los animales, incluso de las tribus hostiles que hay por aquella zona. Entonces, el hecho cierto es que nadie llega a los límites geográficos de Paititi. Por lo tanto, siempre se queda en una leyenda y cualquier descubrimiento arqueológico, como en este caso, como esta fortaleza inca que se ha descubierto en el distrito de Quimbiri, muy cerca de Cuzco, pues siempre hay alguien, desde mi punto de vista desinformado, que lo atribuye a Paititi. Y no es verdad. En este caso estamos hablando de, en principio, hace falta ponerle nombre, se está desbrozando todavía la zona y estamos hablando de una zona amplísima. El área que abarcaría esta ciudad sería de unos 40.000 metros cuadrados, de lo que se está más o menos viendo. Posiblemente incluso sea de mayor extensión. Y se ha encontrado esta fortaleza en la zona de Mancopata. Prácticamente está intacta, esa es la ventaja, ¿no? Se había descubierto hace tiempo, parece ser, pero ahora es cuando se ha dado a conocer. Y el resto arqueológico ha sido localizado por una comunidad campesina que tiene un nombre bastante curioso y casi como un madrileño, que es la Unión Vista Alegre. Que está, sí, la verdad que sí, claro. Eso, a unos 30 kilómetros al este del distrito de Quimbiri. A Plaza de Toros, a Palacio Deportivo. Pues digo que no tiene muchas reminiscencias madrileñas, pero en este caso nos tendremos que ir a este distrito cuzqueño de Quimbiri, en Perú. Bueno, la edificación de piedra se ha ubicado en medio de esta espesa selva. Estuvo celosamente guardada, como no, cientos de años, ¿no?, donde solo parece que lo conocían pues las tribus cercanas. Y lo curioso del asunto es que estas primeras faenas de limpieza que se están haciendo, porque todavía queda mucho por descubrir, lo que está revelando es que se están encontrando piedras, esas piedras que ahora mismo casi todos los oyentes tendrán en mente, ¿no? De esa fortaleza, por ejemplo, de Cuzco, de Sasaguamán, por ejemplo, unidas entre sí de una forma perfecta, sin argamasa, donde no cabe la hoja de ninguna cuchilla. Es decir, ese es otro de los milagros, ¿no?, arquitectónicos de estas culturas precolombinas. Bueno, pues tiene esa misma estructura, muy parecida, y estos impresionantes bloques de piedra están unidos uno sobre otro, ya digo, sin utilizar ningún tipo de argamasa, con lo cual se corresponde a las construcciones más prodigiosas de lo que conocemos de la cultura pre-inca, que no inca. Como una vez más, insisto en eso, porque las construcciones incas son, aparte de ser las posteriores, son mucho más groseras, tienen un acabado más imperfecto y no llegan al pulimento y, sobre todo, a la grandiosidad de, bueno, pues de las ruinas que se han encontrado en Sasaguamán, que es pre-inca, no es inca. Entonces, el alcalde de Quimbiri, que es muy avispado, se llama Guillermo Torres Palomino, yo no hace, creo que honor a su apellido, porque ha dicho rápidamente que esas ruinas pueden corresponder a Paititi. Entonces, claro, eso, imagínate los buenos dividendos que le puede dar. Porque, claro, si dice que es una ciudad más inca, pues eso no tiene demasiada importancia, porque se están descubriendo con cierta frecuencia este tipo de ciudades, ¿no? Más que ciudades, ruinas arqueológicas, que luego pueden ser fortalezas o ciudades. Pero él ya se ha apuntado un poco al carro sensacionalista y acaba de decir que, bueno, que él no descarta la posibilidad de que estas ruinas arqueológicas sean parte de la mítica ciudadela perdida de Paititi. Mi opinión, y ahora vosotros diréis la vuestra si queréis, mi opinión es que no tiene nada que ver con Paititi. Primero, por la ubicación. Casi siempre que se habla de Paititi, incluso hay mapas geográficos, la sitúan en la selva de Pantiacoya, es decir, está en el norte de Perú, estaría en el departamento Madre de Dios, que se llama así por el río Madre de Dios, un río impresionante, y estaría más bien en ese nacimiento del Madre de Dios, una zona inhóspita, inaccesible, infranqueable. Entonces, claro, está muy bien lo de Paititi, pero Paititi sí sigue teniendo esas reminiscencias míticas, casi casi también espirituales, que solo puede llegar a aquella persona que esté preparada, que sea pura de corazón, y por eso siempre el aventurero que va allí con ganas de riqueza, de conseguir el oro que supuestamente tiene esta ciudad de Paititi, porque dicen las leyendas, dicen las crónicas, que está llena de oro, de plata, de joyas preciosas, de todo, ¿no? Bueno, pues el que llega con ese corazón avaricioso nunca lo va a encontrar. Sí, va a encontrar algo que es la muerte, su muerte, pero nunca va a acceder físicamente a las puertas de Paititi, porque estarían celosamente guardadas no solo por impedimentos naturales de la propia orografía, sino también por todo tipo de impedimentos espirituales, de maleficios y de malos espíritus. Bueno, pues en este caso no corresponde con esta ciudadela que se han encontrado en Quimbiri, no corresponde en principio ni por la cuestión geográfica ni por las leyendas con Paititi. Ya digo que para mí, cuando el alcalde de Quimbiri ha dicho que esto puede ser la mítica Paititi, es más por una cuestión periodística, sensacionalista, pues, y turística. Eso es como si mañana el alcalde de París ve unas ruinas y dice que son Tartesos. Claro, o sea, literalmente, por la distancia es más o menos lo mismo. Claro. O sea, aproximadamente. Sí, sí. Se ha buscado el reclamo turístico y sobre todo ha buscado, joder, es un poco triste, amigo, ha buscado el estúpido e idiota desprecio occidental hacia el resto del mundo, porque a nadie le engañarías así en Europa, pero piensa, va, estos europeos les da igual, como pasa, no se nos enteran, decimos esto es Paititi y ya está. Lo cual también es cierto, porque también existe una especie como de generalización excesiva de lo que es los mitos americanos, que todos son muy originales y muy diferentes entre sí. Paititi formaría parte de las ciudades de oro, de las ciudades doradas, que es ligeramente diferente a las espirituales, aunque también lo sea. También lo es. Es decir, de hecho es la que está a caballo, pero, es verdad. Si estaría a caballo entre las ciudades tipo las Cíbola y la ciudad de los Césares de la Patagonia, que sería el ejemplo perfecto de ciudad espiritual, que también tenía el componente de la riqueza, pero bueno, matizado. La verdad es que es un mito muy bonito, está extendido a lo largo de toda América, que tiene una conexión directa, es verdad, con la colonización española, y que se ha mantenido de una manera muy original a lo largo de los siglos, y que se va distinguiendo, claro, según los países, va tomando formas y cuerpos diferentes. Pero es cierto que en muchos países y muchas partes del mundo, en donde ha habido civilizaciones antiguas y civilizaciones que hicieron cosas importantes, existen leyendas sobre la existencia de ciudades con una serie de características rayanas en lo mágico, cuando no total y absolutamente mágicas. y con las cosas que se han dicho sobre Paititi en los últimos tiempos, personas que incluso han asegurado haber estado allí, pero haber estado de una forma, bueno, pues no realmente física, sino espiritual. Pasa como en la ciudad de los Césares, es el mío fenómeno. Podemos... Sí, uno de los que dice que ha estado allí de esa forma espiritual es Sixto Paz. Exacto, que también dijo que estuvo en Ganímedes, exacto. Es decir... También dijo, en Morlen más bien, porque claro. Según Ganímedes se llama Morlen. Claro. Bueno, bueno, se lo dice. Por lo tanto, la pregunta es, independientemente de lo que Torres Palomino, el alcalde de esta localidad, haya dicho, ¿Paititi existe o solamente es una leyenda? Para mí, yo te digo mi opinión, para mí forma parte de esas dos cosmovisiones, se puede decir. Para mí es una realidad, es decir, seguro que hay ruinas arqueológicas allí si algún día se puede acceder, pero también forma parte de la leyenda, forma parte del imaginario popular, forma sí, parte, si quieres, casi del inconsciente. Es que lo que dijimos en Seres y Lugares lo mantenemos, ¿no? Es lo que decimos, es que exactamente esas frases referidas hacia los Césares. Forma parte de esas dos visiones de la realidad, es decir, yo creo que tiene una realidad física tangible, pero también hay una parte mística, es decir, que solo puede acceder a Paititi como una especie de ciudad donde habitan esos descendientes de los incas y, por lo tanto, aquellas personas que están preparadas, aquellos que custodian no solo riquezas materiales, sino también riquezas de la propia historia, ¿no? Del Perú, de lo que ocurrió anteriormente a que llegaran los españoles, todo ese tipo de información, una especie de biblioteca pétrea, porque ya sabes que la mejor forma de preservar esta información no es a través del papel, sino a través de la piedra, ¿no? Y eso nos remitiría a otro tipo de bibliotecas líticas que están distribuidas por el mundo y que hablan también de una civilización anterior. Bueno, pues todo eso yo creo que es Paititi, es decir, ese es el lugar espiritual, ese lugar donde confluyen muchísimos mitos y, por otra parte, yo creo que es un lugar físico, real. Pero solo lo podremos saber cuando algún día alguna expedición, si es que realmente está preparada para ello, pueda llegar allí, pueda horadar el terreno, pueda fotografiarlo y nos traiga ese testimonio. Seguimos rebuscando en ese pasado y aportando cosas nuevas, pero ya en un pasado tan lejano. Nos situamos hace casi justo 100 años, 1908, en Siberia, en la región de Tunguska. Miles de personas observan una bola de fuego, efectúa un extraño movimiento, ese artefacto estalla a X decenas o cientos de metros del suelo. Parece ser que a 8.000 metros. A 8.000 metros. Sí, sí. Provoca una explosión poderosísima, realmente poderosísima, y desde entonces no hubo víctimas mortales porque fue una zona absolutamente despoblada, por lo menos de seres humanos, pero las evidencias de ese estallido han sido comprobables y comprobadas por científicos a lo largo de estos 100 años, esas huellas en los árboles, en el terreno, la búsqueda de cráter todavía infructuosa, pero muchos científicos han llegado al lugar, han identificado los efectos, han encontrado esas presuntas huellas de radiactividad y todavía se discute cuál es la naturaleza de lo que provoca aquel estallido, un cometa al entrar en su ruta, coincidiendo con la ruta del planeta Tierra, un asteroide, un meteorito. Independientemente de todo eso, Jesús y Carlos, nuevas investigaciones, porque vamos a estar en el año de Tunguska, el año del cometa, indiscutiblemente. Y ya tenemos nuevas investigaciones, nuevos datos de los muchos que seguramente era, vamos a ir trayendo. Era evidente que van a empezar a salir ahora de manera constante, entre el próximo mes, entre febrero y el 30 de junio, que es el centenario de la explosión del impacto de Tunguska de 1908. Pues van a empezar a salir todo tipo de teorías nuevas para intentar explicar lo que pasó allí. Algunas serán terriblemente, tremendamente ortodoxas y otras serán tremendamente alocadas. Pero en cualquier caso van a surgir porque siempre que nos enfrentamos al centenario, al cumplimiento de un aniversario de algo parecido a esto, pues ocurre. Esta vez la nueva teoría que se acaba de publicar, la publicaba Mark Boslow, que ha dirigido una investigación de los Laboratorios Nacionales de Sandia. Y lo que han hecho es generar un modelo por ordenador que intente explicar una causa diferente a lo que se consideraba hasta el momento de qué es lo que podría haber ocurrido sobre la taiga de Tunguska en 1908. Intentaré explicarlo de una manera sencilla porque lo que considera este investigador es que, curiosamente y frente a lo dicho habitualmente, el impacto de Tunguska fue causado por un cometa o un meteorito de un tamaño mucho más pequeño de lo que se pensaba. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que a mí desde luego no me tranquiliza nada, claro, porque asteroides pequeñitos hay muchísimo más que grandes. Sí. Entonces la verdad es que... Pero como algo tan pequeño generó un... Sí, verás, ahí es lo que él intentó explicar. Él lo que sostiene es que, bueno, que debido a la energía, que bueno, debido al problema que tiene este tipo de objetos celestes cuando atraviesan la atmósfera terrestre, dice que la forma o la condición de su propia material, es decir, si tienen mucho hielo o menos, si carece o no de agua, si es más o menos pequeño la forma que tenga... Todo ese tipo de características físicas del objeto celeste influyen en la forma en la que entra en la Tierra, la fricción que tiene con la atmósfera, y definitivamente afectan también a la forma en la que daña o impacta sobre la Tierra. En este caso, no impactó. Hizo explosión en el aire, como es bien conocido, porque es verdad que hubo testigos, aunque pocos, pues una zona profundamente deshabitada, pero hubo quien llegó a verlo, y hubo una explosión en el aire, como ha dicho Jesús, a unos 8.000 metros de altura, él cree que un poco más baja, y con un impacto mucho menor de lo que se pensaba. Es decir, en tanto que las ideas habituales hablan de una energía liberada de entre 10 y 20 megatones, el equipo de Max Boslock habla simplemente de entre 3 y 5. Uh-huh. O sea, una bomba atómica pequeñita que haría explosión sobre el aire como si fuera la cabeza de un misil intercontinental, los que hay ahora, un ICBM, que en vez de que hiciera explosión en el aire y generara el daño que causó. De todas formas, para relativizar esto, una explosión de 3 a 5 megatones provocaría una catástrofe monumental. Tremenda, por supuesto, tremenda. Entonces dice que además que en este caso explica que en la forma en la que él ha definido cómo se produjo el incidente, ellos han definido un modelo que describen de la siguiente forma. Dice que la simulación concuerda con más exactitud que los modelos anteriores con efectos conocidos de lo que provocó la catástrofe en el entorno del bosque de la taiga de Tunguska. Y pone un ejemplo. Dice que, como la velocidad del objeto era muy superior a la del sonido, transformar un chorro de gas gigantesco de alta temperatura se ensanchó con una violencia, es decir, que provocó una bola de fuego que hizo explosión en el aire. Al hacer explosión, dice que las ondas expansivas y los pulsos de radiación térmica en la superficie fueron muchísimo más altos de lo que hubiera sido en la altura en la que tradicionalmente se considera que se produjo, 8.000 metros de altura. De esa manera, habría una explicación de por qué ese extraño giro que da la sensación que hace el meteorito, que algunos describieron como una especie como si planeara a lo largo de la superficie del bosque, para finalmente, al hacer explosión, destruir capas enteras del bosque, que, por cierto, el equipo de Boslock añade, citando fuentes de la época zarista de 1908, basados en informes de los guardabosques, que era una zona bastante dañada, es decir, que los árboles estaban bastante mal, y que por eso esa catástrofe tan gigantesca fue ligeramente exagerada sobre lo que aparentemente pudo haber sido en realidad. Es decir, el equipo de Boslock le quita importancia, no importancia porque obviamente fue una catástrofe tremenda, pero dice que no fue tan extensa como a veces se ha dicho, y que desde luego la potencia de energía liberada fue mucho más baja de los 10-20 megatones, y que él incluso está más cerca de los 3 que de los 5. ¿Cuál es el problema de esta simulación? Bueno, pues que plantea un reto muy complicado para los astrónomos y para los encargados de vigilar posibles amenazas de objetos o cuerpos celestes contra la Tierra. Porque si de verdad un meteorito de este tan pequeñito es capaz de hacer este daño tan brutal, ¿qué podría hacer uno no pequeñito? Es decir, simplemente uno pequeño. Entonces, claro, es decir, ellos consideran ahora mismo que habría que intentar demostrar esto lo antes posible a efectos, bueno, pues de ver qué se debería hacer, porque lo que se busca principalmente es desviar del rumbo de colisión a cualquier objeto que pudiera impactar contra la Tierra. Pero claro, estos muchas veces, los de este tamaño, han sido despreciados por entender que el daño que podrían hacer sería mínimo debido a la fricción de la entrada en la Tierra por la atmósfera. Pero el equipo de Boslock sostiene que no, que incluso un cuerpo de este tipo, pequeñito, podría hacer una destrucción terrible. Sí, además ha habido una explosión muy parecida a la de Tunguska, que muchas veces no se recuerda. Se piensa que es como un fenómeno único que ha ocurrido, por lo menos desde que tenemos constancia de este tipo de registros. Y sin embargo, también en el siglo pasado, en el año 1965, hubo un hecho muy parecido, muy similar, con menos repercusión mediática que ha tenido Tunguska, que fíjate que se está hablando continuamente, ¿no? Y todas las expediciones que se hicieron a Tunguska desde los años 20 hasta prácticamente hace un par de años, elaborando distintas teorías. Bueno, pues ya digo, sorprendentemente, algo muy parecido, un suceso muy parecido a Tunguska, ocurrió en América del Norte. Una escala algo menor, es verdad, pero con unas consecuencias muy parecidas, que yo creo que nos da pistas para entender el origen de lo que pudo haber ocurrido en Tunguska en 1908. Me explico. Esto que yo estoy diciendo ocurre en la noche del 31 de marzo de 1965, ocurre entre Estados Unidos y Canadá, es decir, a unos 400 kilómetros al sur de Edmonton, Alberta, y los testigos oyen un ruido atronador, tal como lo describen ellos, hay una energía liberada equivalente a varios kilotones de TNT, es decir, arrasa toda la zona, también por suerte era una zona donde no vivía mucha gente, y bueno, se piensa que el punto donde explosiona es en el aire, también en una altitud considerable, o sea, no justo cuando impacta sobre la Tierra, y todas las pistas conducen a que estamos hablando de un pequeño meteorito que ha entrado en la atmósfera y que por unas circunstancias muy especiales hizo explosión con ese ruido atronador. Bueno, lo que llamó la atención un poco a la gente es que la nieve estaba cubierta por un extraño polvo negro a lo largo de varios kilómetros. Que eso es algo que también se apreció en Tunguska, una especie, ya te digo, de polvillo, de nieve extraña que se había depositado. Cuando se hicieron los análisis geológicos oportunos, se determinó que era un tipo particularmente frágil de meteorito conocido como condrito carbonáceo. Bueno, pues eso es lo que se piensa que ocurrió con esa famosa lluvia negra de Tunguska, que era algo muy semejante. Muy similar a la de Hiroshima, luego. Es exacto. Que hubo una liberación de radiación sobre Tunguska muy fuerte. Un poco para que los oyentes hagan una idea, cuando hablamos de Tunguska se barajan dos teorías. Por una parte es la teoría nuclear y por otra parte la teoría del cometa. El cometa de una cabeza de cometa, tipo meteorito, que llega hasta la Tierra. Y la teoría nuclear incluso tendría dos variantes. Por una parte sería un experimento que hicieron... Por cierto, ambas defendías en Rusia con terrible fervor por los defensores de cada una. Exacto. Y además muy enfrentados ahora mismo. La teoría de un experimento nuclear, en fin, a principios del siglo XX, es muy... Bueno, exactamente, muy arriesgada. Pero bueno, ahí se ha hablado siempre de Nikola Tesla, que pudo haber sido uno de los artífices de ese rayo de la muerte que le hablaba en alguno de sus escritos. Y por otra parte, cuando hablamos de la teoría nuclear, es decir, si descartamos que una serie de científicos locos experimentaron sin saber y se le escapó de la mano esta especie de experimento nuclear, la otra sería la de la nave extraterrestre que explosiona. Que se autodestruyó, realmente. Se autodestruyó, es una teoría y eso generó rusa más moderna. Consecuencias atómicas nucleares. Vale. Pero además esa teoría se fundamenta mucho en esos testimonios como los que describí. No, se basa más Carlos, sobre todo ahora del movimiento que hace o del extraño frenazo. Del extraño planeado. Que bueno, que la teoría. Que está explicado. Que el modelo, el modelo de Boslock explicaría el planeado. El por qué planeó durante un tiempo, hizo de repente explosión en el aire. Es decir, claro, es que le explicaba, Boslock explica que los vientos que produce en la simulación de su experimento empujaban a los árboles hacia abajo, que es exactamente lo que ocurrió en Tunguska. Lo que sostiene el grupo ruso, que está, además está allí ahora mismo, patrocinado en parte por la universidad de... Estoy intentando acordarme el nombre. Una universidad siberiana, que es la que en cierto modo se ha interesado desde que uno de los grupos suyos de investigación afirmó en el mes de agosto del año 2007, este año pasado, haber encontrado objetos metálicos. Exactamente. Entonces, y ahí, de origen extraterrestre. Exacto, objetos grabados. Sí, sí, ahí se les escapó, vale. Pero vamos. En cualquier caso, decir, las dos teorías son muy fuertes, los dos tienen puntos de apoyo interesantes y bueno, nos viene una primavera interesante con esto. Desde porque claro. Las conclusiones del grupo de la Universidad de Krasnoyarsk van para el centenario. Sí, además un poco al hilo de lo que estabas diciendo tú, Carlos, con esta última teoría, es un poco la confirmación de lo que se ha venido diciendo desde los años 70 ahora. Es decir, siempre apoyan un poco la teoría de esa cabeza de cometa que se desgajó. Incluso apuntan a qué cometa pudo haber sido. Sí, no, sería un asteroide, pero que pertenecería a un cometa. Incluso ya digo que estas últimas teorías apuntan a qué cometa podía haber sido. Dice que sería un fragmento del cometa Encke, que se separó del mismo hace miles de años y que al final, mira tú por dónde, pues fue a acabar en la Tierra, ¿no? Entonces, una de las razones que se esgrimen para en contra, por ejemplo, del cometa o del asteroide, ¿por qué no se vio? Es decir, si fue un cometa, ¿por qué no se divisa en el cielo antes del impacto? Lo que comentan es que posiblemente se mantuvo muy cerca del Sol, perdiéndose en el resplandor del Sol, se perdió ese avistamiento del cometa como se aproximaba a la Tierra. Y el otro, que es lo que digo que abunda un poco en lo que tú acabas de comentar, Carlos, es que sería demasiado pequeño, es decir, que no era tan grande ese objeto y por eso no brillaba lo suficiente como para ser visto, incluso en un cielo oscuro. Y eso es lo que pudo haber provocado este impacto y que sería este cometa. Fíjate que el modelo de Boslock explica el por qué está ahí en el aire de una manera muy curiosa. Dice que cuando un asteroide de este tipo entra en la Tierra, dice que la superficie se va comprimiendo por la resistencia de la atmósfera terrestre hasta el extremo de cuando penetra, la pobreza atmosférica es cada vez más resistente y hace que haga explosión en el aire. Entonces, claro, es una manera de intentar demostrar una alternativa a lo que siguen sin tener explicación. Y me parece bastante interesante. Desde luego va a ser una primavera curiosa. Sí, desde luego, vamos a... Con total seguridad en las próximas semanas y cada vez con más intensidad a medida que se acerque ese aniversario, ese 100 aniversario, ese siglo de ese suceso que acontecía el 30 de junio del año 1908. A medida que esa fecha se acerque, indiscutiblemente vamos a tener más noticias. Y bueno, creo que va a estar animada y entretenida la información al respecto. Sobre informaciones irrelevantes, esta sí que de rabiosa actualidad es la que se daba a conocer el pasado viernes en la revista Science. El responsable, una vez más, lo es de casi todos los avances en esta línea relacionadas con el genoma, Craig Venter, este millonario y científico que ahora ha logrado sintetizar por completo una bacteria, el ADN completo de una bacteria. De este modo, lo que podemos asegurar es que ha creado un organismo de forma artificial. Se trata del organismo conocido como el Mycoplasma genitalium. Es el ser vivo más pequeño de cuantos existen en la naturaleza, al menos de aquellos que se pueden reproducir de forma independiente. La secuencia está compuesta, la secuencia completa de este organismo, por 582.970 partes de unidades básicas de ADN. Lo que hizo para llevar a cabo este descubrimiento, este avance, es en dividir esos 582.000 pares en 101 partes distintas, que no afectaran ninguno de esos cortes, ninguna de esas 111 partes que afectaran a ningún gen en concreto, e ir reproduciendo cada una de esas 101 partes, una detrás de otras, hasta culminar el objetivo completo que se ha llevado a cabo en el Instituto Craig Venter de Rockville, en Maryland. Ahora debe iniciarse el proceso a la inversa. Esto es solo un primer paso. Ese proceso a la inversa consiste en ir quitando genes para averiguar cuáles son los verdaderamente esenciales, porque una vez que se averigüe esto y se sepa qué cantidad de genes son prescindibles en la vida de este organismo llamado Mycoplasma genitalium, se podrá empezar a diseñar la siguiente fase de ese tipo de duplicaciones de vida, de duplicar de forma artificial lo que es vida natural con organismos más complejos. Toda esta investigación y tanto este hallazgo como todos los protagonizados por Craig Venter han generado multitud de dudas, de planteamientos éticos. En su momento Craig Venter aseguró que él no juega a ser Dios, que eso lo deja para otros, que él juega a hacer ciencia. Ha salido en su defensa, porque esta misma semana ha inaugurado en Valencia el inicio de las investigaciones de clonación terapéutica en nuestro país. Es el ministro de Sanidad, Bernat Soria, que ha asegurado lo mismo que dice Venter, que la ciencia es neutra y que el uso de ese conocimiento y de quién haga el uso de ese conocimiento es lo que puede ser perjudicial o no. Ponía como ejemplo Bernat Soria el bisturí. Dice, el bisturí no es un elemento negativo. El bisturí sirve para salvar vidas en los quirófanos, pero si un asesino utiliza un bisturí para matar a alguien, no vamos a echar la culpa al bisturí. Lo ponía como un ejemplo y como una comparación. Iba a decir, bueno, que estoy de acuerdo con el ministro, es gracioso porque eso es lo que esgrime la Asociación Nacional del Rifle, siempre. Como argumento, pero bueno, salvo que ha copiado la frase de Charles Heston, pero que no matan las armas, matan las personas. Efectivamente, es cierto. No, lo de la vida artificial es interesante como concepto filosófico para el futuro, ¿eh? Fíjate lo que esto permite. Permitiría, si se va desarrollando, curar cualquier enfermedad a la carta, uh-huh, o crear una bacteria asesina o un elemento asesino que mate solamente, por ejemplo, a un determinado grupo humano. O que absorba, que nos lo va a contar después Martín en su termómetro de la Tierra, o que absorba CO2, que es una de las aplicaciones. Es que es lo principal. De hecho, para lo que lo quieren principalmente como aplicación pensada, es para eliminación de contaminación en el mar, uh-huh, al principio. Es decir, porque sería una maravillosa idea el crear bacterias, una especie de sistemas de vida artificial capaz de atacar la contaminación marina. Por supuesto, el CO2 también. Pero cualquier cosa de las que hace el ser humano de este tipo son buenas y malas al mismo tiempo. Depende de cómo lo uses. Es que es una cuestión de cajón. Yo lo que veo es que es imposible evitar esto. Es decir, no me imagino a nadie intentando evitar que gente como Craig Venter, o los varios cientos que como él, vayan a seguir desarrollando sistemas parecidos de vida sintética en el futuro. Es como la clonación y como un montón de cosas. Es decir, yo la clonación humana siempre he dicho que es que me parece una verdadera estupidez, que no entiendo que valga para nada el hacer un ser igual que otro. Pero aún así veo difícil que se pueda evitar en el futuro. Bueno, pues esto es muy parecido. Es decir, me parece que bien o mal va a dar igual. Pero lo que quiero sinceramente es que esto sí va a seguir adelante. Y además que tiene aplicaciones que pueden ser fantásticas para la humanidad. Desde protección de cultivos, eliminación de plagas, eliminación de contaminación, medicinas a medida. Bueno, se pueden hacer cosas maravillosas. Como no, por ahí van los tiros. Además, sobre todo por la parte terapéutica, por la parte medicinal. Es donde no va a haber ningún tipo de cortapisas. Industrial, hay un enorme interés. Sí, pero vamos a ver, el momento... ¿Habéis visto la película La Isla? Donde se hace toda una clonación de seres humanos, en fin, a los pobres les tienen allí metidos en una isla pensando que es un paraíso, y encima cuando les dan un premio piensan que van a unas vacaciones a las Canarias y lo que hacen es precisamente que les están utilizando para sacrificarles y que su órgano, el órgano que necesita el donante, que ha pagado realmente pues ese clon, que desconoce que es un clon, pues le sirva para esa utilidad práctica, es decir, para ser inmortales en definitiva. Yo creo que por ahí van los tiros, para bien o para mal, es decir, hay toda una cuestión moral, hay una cuestión ética que hay que regular, pero es muy difícil evitar el progreso de la medicina con este tipo de cortapisas científicas, es decir, hay cortapisas morales, pero si tú sabes que a la larga cualquier órgano que vaya a ser dañado, sea el corazón, sea el hígado, sea el riñón, sea el bazo, se puede suplantar, se puede trasplantar sin problemas de rechazo con alguien exactamente igual a ti, eso se va a hacer. Lo para que cito la película de La Isla, que está basada en una novela de ciencia ficción, precisamente para evitar ese rechazo ético de la sociedad, se le recluye. Es decir, es una especie de experimento. Los clones hombre, no saben eso que son clones. Significaría una fractura de la sociedad terrible. O sea, otra cosa es que sería imposible con el modelo de sociedad que tenemos actualmente, afortunadamente, para la sociedad actual, iba a decir. Hombre, que afortunadamente no hemos llegado nunca a semejante nivel de salvajismo y aberración. No llegamos. Pero, en cierto modo, es decir, la mezcla y la coexistencia de civilización y cultura con salvajismo brutal es perfectamente posible. Claro. Y si alguien tiene alguna duda, que mire el nazismo. No, sí, los experimentos genéticos. Ahí lo tiene. Es decir, el nazismo es el ejemplo perfecto. Se puede ser culto y civilizado y al mismo tiempo salvaje. Exactamente. Sí. Era Lombroso, también, como hemos hablado más de una vez. Intentó hacer este tipo de experimentos genéticos y, bueno, porque no le dejaron ya ahí porque se murió. Es decir, pero cada persona, sí, claro. Bueno, Lamar, que también intentó hacer también sus historias, es decir, creando cíclopes ahí con ratones... Que les quitaba un ojo y entonces dice, a ver si creamos ratones que solo tengan un ojo al cabo del tiempo. Y al final pues creó toda una generación de ratones tuertos, pero no consiguió precisamente esa evolución genética. Es decir, los experimentos genéticos es la chocolatina de cualquier científico loco, porque le gusta manipular la naturaleza. Desde la maravillosa obra La Isla del Doctor Muro, por ejemplo, que es genial, porque aparte que es una novela buenísima por el tema filosófico de la ley, del cómo organizas la sociedad y cuál es el valor realmente del ser humano y cuándo no. Es curioso, una novela incapaz de hacer una película buena de ella, y la novela es una pasada. Pero son todas muy malas, la novela es buenísima. Y sin embargo, es verdad que es la primera vez que plantea un punto elemental, y es que ¿qué es lo que crea a Dios? Vida. Eso. Claro, es que el problema que plantea el doctor Muñoz es muy curioso, es que siempre el avance va hacia ahí, porque es el avance de verdad. Todo lo demás son adornitos, son objetos, cosas que tenemos, pero es que lo que están haciendo esto es tocar la fuente real de la vida, es decir, el código que mueve todo lo que somos. Entonces, ahí sí que está el dilema moral del futuro. Es decir, no podemos equivocarnos, es decir, o eliges para bien o eliges para mal. Como elijamos para mal, de verdad. Precisamente, ahora que decía Jesús, y utilizaba la expresión de científico loco, bueno... todos estos avances en la era genética en la que vivimos, iniciada a partir de la secuenciación completa del genoma humano, el responsable principal de este hallazgo, de este avance, como lo queramos definir, fue Craig Venter. Estamos hablando de un científico loco, de un científico peligroso. Algunos lo han comparado con lo peor de la especie humana y otros, sin embargo, y hace muy pocas semanas, Carlos, creo que decíamos aquí que Craig Venter es ya una persona que va a pasar a la historia de la humanidad. Vamos a ver, recibíamos algún correo de personas muy críticas con Craig Venter por privatizar el conocimiento, por privatizar lo que forma parte de nuestro cuerpo y de obtener un beneficio de eso, porque nuestro cuerpo y nuestra vida pues está formada precisamente por genes, por ADN. Pues es un debate complicado. A mí no me preocupa tanto la privatización de los inventos y de las ideas humanas, sino el garantizar que lleguen a la gente, que son temas diferentes. Es decir, tú puedes privatizar y reservarlo para una minoría, o puedes privatizar y, por el contrario, establecer legalmente que cualquier tipo de avance sea compartido. O sea, esos son temas que se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay una cosa que está muy clara. Es decir, la curiosidad es lo que mueve a los científicos. Los científicos, estén locos o no, fíjate, creo que se siguen moviendo por el mismo objetivo: tener éxito en lo que investigan. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Werner von Braun era bueno o era malo? Werner von Braun hizo llegar al hombre a la luna y también fabricó la V2. O sea, es que depende. ¿Qué era lo que...? Sería imposible porque no le tenemos, ya ha muerto, pero preguntarle, ¿usted qué quería de verdad? Bueno, yo creo que Werner von Braun quería de verdad fabricar sus máquinas. Uh-huh. Y que llegó un momento, digan lo que digan, y diga lo que diga él, porque lo dijo, que le daba igual. Él quería sus máquinas. Alguien que le financiara el construir cohetes para llegar a la Luna, que es lo que le gustaba de verdad. Claro, pero, que, como él reconoce, leyó de jovencito a Oberth y su famoso libro del viaje interplanetario. Pero esto quiere decir que quizá este tipo de científicos, en el caso de Inventor, que ya es millonario, pierden las referencias y el ego. No lo sé. Esas ganas de pasar a la posteridad les puede hacer cometer errores. Es que yo no sé. Ya pasa a la posteridad Crivent de otras maneras. Pero puede ser pasar todavía por más. Es que yo creo que Crivent está obsesionado, al igual que Drexler en el caso de las micromáquinas, o que Marvin Minsky en el caso de la vida eterna, está obsesionado con un objetivo y un fin. En el caso suyo es evidente, es recrear la vida en un laboratorio. Entonces, como está obsesionado con eso y tiene dinero encima para financiárselo, es que no va a haber quien le pare, o le sujetas o él va a seguir creando cosas, él y todo lo que viene detrás de él. De todas formas, la frontera de la locura a la cordura es muy tenue, es decir, no se puede decir de una forma tanta gente quién es el que está loco, quién no. Y más en un caso como este. En un principio es muy tentador, para alguien que sabe tanto de genética, es muy tentador ser Dios. Y al final, ahí tenemos a Brigitte Boisselier, por ejemplo, que ahí estamos hablando de alguien que no está loca, pero que sin embargo sí está rayando la locura, sobre todo en los propósitos y sobre todo por estar afiliada a una secta totalmente destructiva. Que fue la mujer, la científica vinculada a los raelianos que aseguró haber clonado a los primeros seres humanos, aunque no se demostró. Y que faltan todavía las pruebas. Alguien también, aquel científico surcoreano, ¿te acuerdas que le acusaron de fraude? ¿Estaba loco? ¿No estaba loco? Evidentemente no, lo para que él quería esa pero fama. Pero cara sí tenía un rato. Claro, efectivamente, es lo que te iba a decir. Es decir, a él, ¿no? Esas ganas de tener éxito, de que sea reconocido por la comunidad científica, por ganar el premio Nobel, todo ese tipo de cosas, el ego, evidentemente, siempre está presente en todos los campos, y sobre todo en aquellos donde los que saben de una determinada materia son muy pocos. Es decir, ese conocimiento queda acumulado en muy pocas personas. Y sí, el lenguaje de los mandarines, de los chinos. De carrera de obstáculos que quieren ser los primeros en crear una nueva etapa en esta humanidad, ¿no? Y la nueva etapa en la humanidad se crea con descubrimientos espectaculares. Y los descubrimientos espectaculares solo ya están reducidos a muy pocos campos. Y esos campos es la genética, es de descubrir quiénes somos exactamente a nivel molecular y, sobre todo, evitar las enfermedades del futuro, que eso sí que es algo que la gente está muy concienciada, que estarían capaces, o serían capaces de mirar para otro lado siempre y cuando ese problema sanitario se pueda arreglar en el futuro. Pues hablaba de que la clonación, antes o después, va a ser un hecho. A nivel público, a nivel privado o restringido, se hará la clonación. ¿Por qué? Porque habrá gente que esté dispuesta a pagar cantidades desorbitadas por vivir eternamente, entre comillas. Es decir, y para eso no van a reparar en gastos. Y no van a parar en gastos para comprar a científicos de esta categoría, como Brigitte Boisselier, que le compran, por ejemplo, esta secta de los raelianos, Claude Borilor Rael, el líder indiscutible de los raelianos, es decir, gente que está dentro de la comunidad científica y que en un momento pueden traicionar sus propias ideas y las ideas de la comunidad científica por una cuestión de dinero, de prestigio y de fama. Otras formas, como pasó con el nazismo con la Rusia soviética, es decir, bueno, que el poder del Estado te obliga por narices a trabajar en un objetivo, pero que se puede incluso llegar a plantear a nivel estatal en el futuro. Entonces, es que la locura peligroso. De la cordura es muy difícil, ¿no? Pero vamos, yo no creo que sea el caso de Krementer. Krementer es un científico de otro tipo que simplemente está pues obsesionado con tener éxito en lo que lleva investigando años, y en lo curioso del asunto es que lo está teniendo. ¿Y cuánto dinero pagaría Krementer porque un día, porque seguramente eso le serviría para dinero tiene, así que probablemente lavar esa imagen, esas sospechas, ¿cuánto pagaría por un premio Nobel? Cuando quiera, yo creo que lo puede tener. No lo tendrá antes o después. No creo que ni la angustia, fíjate, eso. Nada, además, el premio Nobel, ya sabes que está también en función de, no solo de los descubrimientos científicos, sino también de los buenos contactos que tengas. Sí, no le preocupa nada más. Que nunca han llegado a ser premio Nobel, sencillamente porque estaban mal vistos por los miembros que componen el comité. Durante toda esta semana, Italia ha estado de actualidad. Suele ocurrir una vez cada año, cada dos años, que el presidente, bueno, el primer ministro del país, en este caso Romano Prodi, abandona su cargo. Italia es un país muy conflictivo al respecto y posiblemente también también es el gran secreto de Italia para seguir adelante. ¿Qué pasará cuando en Italia haya estabilidad en el Parlamento? Durante, bueno, lo mismo se hunde. Sí, las imágenes que nos han llegado del Parlamento italiano durante estos días han sido verdaderamente espectaculares. Unas sí, lamentable, tremendas, sí. Cornuto. Bueno, sacando ahí la mortadela, ¿no? Porque ya sabes que a Prodi le apodan el mortadela. O sea que, bueno, una cosa vergonzosa. Y alguien en mitad de todo este absoluto caos mencionó a Neruda, ajá, al genial poeta, y uno de sus poemas. Sí. Bueno, sin saber la verdad. Sin saber la verdad, bueno, sí, la verdad que él quiso poner su nota de cultura y se lució, ¿no? Al día siguiente le ponían a caldo. Bueno, un poco para contar la historia de forma resumida, aunque tú y yo lo has apuntado muy bien ya, Bruno, el senador democristiano Clemente Mastella es el que provocó la caída, es que hay un tránsfuga por medio eso. Sí. Entonces, el jueves pasado, pues provoca la caída del ministro romano Prodi, y él justifica un poco el por qué cambia de bando y por qué se origina ese escándalo, bueno, que hasta le insultaban y le escupían, se veía en la tele, te digo, sí, que sí, lo de Italia, sí. Cuando hablamos de las repúblicas bananeras no hace falta ir muy lejos, ¿no? Hablando de dinero, hablando de lo que pagaría uno u otro, habría que saber qué es lo que ha salido del bolsillo de Berlusconi para conseguir esto, ¿no? Exactamente, por eso, que a saber lo que hay en la trastienda. Pero bueno, lo que sí sabemos es esto, ¿no? Entonces, este senador, Clemente Mastella, pues para justificar un poco ese alegato de por qué tomaba esta decisión, por qué hacía este cambio de bancada, como se suele decir a nivel popular, pues lee unos versos. Y esto viene un poco a relación con las leyendas urbanas que hay de estos mensajes que recibimos todos los días nosotros y casi todos los oyentes que están escuchando ahora el programa, estos mensajes muy altruistas, muy de la nueva era, de poemas, que están firmados por grandes personalidades, en este caso de Pablo Neruda. Así que este senador, Clemente Mastella, no se le ocurre otra cosa que leer estos versos supuestamente de Pablo Neruda, por lo menos así él lo pensaba, que dicen lo siguiente: muere lentamente que se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, quien no arriesga a vestir un color nuevo y quien le habla a quien no conoce. Es decir, este tipo de versos que están, ya digo, muy difundidos, él se apunta a este tanto y al día siguiente... Y dice, firmado por Pablo Neruda. Claro, porque dijo, como decía Pablo Neruda. Sí, sí. Que esto demuestra que no ha leído a Pablo Neruda en su vida. No. Esto demuestra que él hace lo que, por desgracia, hace la mayoría de la gente. Es decir, da por hecho que esa información que a él le llega, porque seguro que esto le llegó por Internet, claro, porque no hay ningún libro, ningún poemario de Pablo Neruda que diga esto, le llega por Internet, él piensa que esto es verdad, y por lo tanto se lo atribuye a Pablo Neruda. O sea, además son unos versos concretos que los más conocidos dicen: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo, muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Es decir, que es un poema muy bonito. Pero ¿qué ocurre? Cuando de esto se enteró Pablo Neruda hace unos cuantos meses, por decirlo así, porque además se le atribuye otra cosa distinta a otros poemas. Es decir, que ya estaba desmentido que fuera de Pablo Neruda antes de que esté político. No, bueno, Pablo Neruda, no, me estaba confundiendo porque no es de Pablo Neruda. Iba a contar un caso de García Márquez, no, Pablo Neruda ya está muerto hace tiempo. No, iba a ponerlo en relación con un caso de García Márquez que también se atribuyeron unos versos. En concreto, estos versos que acabo de decir no son de Pablo Neruda, sino de una poetisa brasileña que se llama Marta Medeiros. Ajá. Totalmente reconocida, es desconocida, pero yo creo que ahora va a ser más conocida. Y lo pongo un poco en relación con esto de García Márquez, porque muchísimos oyentes, muchísimas personas habrán visto en su casa, a través del correo electrónico, que les ha llegado ese último testamento de García Márquez, que también lo conoceréis, donde se habla de que se sea adiós a la vida diciendo que tenía un cáncer linfático, entonces por lo tanto escribe esto a sus amigos, una especie de testamento espiritual, ¿no? Ese que empieza diciendo: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Uh-huh. Bueno, esto cuando se entera García Márquez de que se le están atribuyendo, sí, cuando estos se versos, entera García Márquez que le atribuye a Dios ese pensamiento, exactamente, que por cierto es un poema que corresponde a un ventrílocuo mexicano llamado Johnny Welch. Bueno, pues lo que dice, hombre, el cáncer y el infarto me le va a dar si alguien piensa que esos versos tan cursis son míos. Sí, sí. Al final se entera que lo escribe es este Johnny Welch y tienen un encuentro entre ambos, entre Johnny Welch y Neruda. Bueno, y al final entre García Márquez. Y García Márquez al final se desdice diciendo, bueno, en fin, son muy bonitos, pero lógicamente no son míos porque no corresponden a mi estilo. Uh-huh. Bueno, es curioso, ¿no? Lo cuento un poco porque hay muchas de estas cosas que hay que tener cuidado. Y siguen llegando cada pocas semanas meses aparece en el buzón de correo electrónico la despedida de Gabriel García Márquez. Se encuentra de salud y él ha escrito estas líneas tan hermosas. Pero algo más. Y tendrá que volver a salir García Márquez diciendo que no, es inútil, nada más no lo conseguirá. Que, perfectamente. Que lo dé por perdido. Por esto es como la atribución de frases de una persona a otra es muy común. De hecho, ha ocurrido siempre en la historia de la literatura. Incluso a nivel popular, el caso más conocido es de Bertolt Brecht, famoso. ¿Eh? El de vinieron por mi vecino, tal. Nunca fue de Bertolt Brecht, pero bueno. Pero eso, aunque algunos casos sean muy conocidos, desde que existe Internet es terrible, porque nunca lo borras. Claro. Porque aunque lo borres, siempre alguien llega a lo anterior y vuelve a sacarlo de nuevo. Es una auténtica pesadilla. ¿Qué pasará el día que nos pongamos a revisar todas esas citas que se dicen de Gandhi, todas esas citas que se dicen de Churchill? Habría que acudir a las fuentes. Lo que pasa es que es más difícil y lleva más trabajo acudir a las fuentes, ¿no? Pero muchísimas de estas cosas que nos están llegando no es que sean falsas, que estén inventadas, sino que corresponden a otros poetas o a otros autores. El caso de La vida según Quino, que también está llegando, ¿no? Este famoso dibujante argentino, el autor de Mafalda, también es falso, ¿no? Nunca lo dijo Quino. Pero pues que la gente tenga un poco de cuidado, porque son leyendas urbanas que se están difundiendo con una enorme profusión, y sin embargo, ni Jorge Luis Borges, ni García Márquez, ni Pablo Neruda lo ha escrito. Y lo que no es leyenda urbana, por supuesto, es lo que viene a continuación, porque son nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, que nos van a poner al tanto de todo lo que está pasando en España y en el mundo, y después de las noticias volvemos nosotros con muchos más temas en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 5 minutos sobre las 2 de la madrugada. Os hemos estado hablando, antes de las noticias, de esa leyenda urbana que se ha colado directamente en el Parlamento italiano, con ese poema de Pablo Neruda, que no era de Pablo Neruda, que ya se sabía que no era de Pablo Neruda, pero que este diputado italiano confundió. Y no solo, mencionábamos también a García Márquez, Jesús, pero no solo García Márquez, no solo Neruda, otro grande de las letras, como es Borges, también ha sido víctima de estos textos apócrifos convertidos en suyos por mor de sabe Dios qué, pero convertidos en leyenda urbana. También, sí, son leyendas urbanas poéticas, en el sentido de que son poemas que se divulgan porque son bonitos, la gente los fotocopia, los reenvía. Y bueno, es una forma de manifestar sus sentimientos por personas que los expresan de una forma pues mucho más literaria, mucho más poética. El problema de todo esto, por eso son este tipo de leyendas urbanas, más bien leyendas cibernéticas, es que los autores no corresponden, no son los verdaderos, los que realmente han hecho ese tipo de poemas. Y en el caso de Jorge Luis Borges, pues también es una persona muy conocida, y a él se le atribuye un poema que se llama Instantes, que no forma parte de ninguna de sus antologías poéticas, y que empieza de esta manera: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. Pues es muy bueno. Sí, sí. Es más largo, ¿no? Entonces, se le ha atribuido erróneamente a Borges. Se le preguntó a María Kodama, que ya sabes que es su viuda y la persona que estuvo con él en los últimos años de su vida, y ella ha dicho categóricamente que no corresponde a Borges ese poema, sino que, según ella, correspondería a una poetisa norteamericana, también muy desconocida, que sería Nadine Stein. Bueno, pues lo curioso es que tampoco corresponde a Nadine Stein. Alguien ha hecho una investigación en más profundidad y se ha dado cuenta de que realmente el poema es bastante anterior y correspondería a un caricaturista norteamericano llamado Don Harold, que lo publicó en el Reader Digest en octubre de 1953. O sea, fíjate lo que viene coleando ese poema hasta atribuirse. Esto me está recordando, es que son cosas graciosas. Hay una cosa que a Juan le hubiera encantado, seguro que lo conocía. En la Guerra Mundial, en la Segunda, empezó a aparecer una cosa muy curiosa, donde llegaban soldados americanos, se encontraban siempre una pintada, era un dibujito, con una especie de muñequito, y siempre ponía Kilroy was here, es decir, Kilroy estuvo aquí. Entonces, no se sabe realmente, es decir, hay todo tipo de teorías, bueno, hay algunas más fundadas que otras, de dónde apareció, pero el hecho cierto es que se contaminó como una leyenda urbana que era, de manera que acabó apareciendo en todos los frentes de guerra de Europa. Daba igual donde tú estuvieras, que si me te encontrabas la pintada, Kilroy estuvo aquí. Entonces, bueno, es que si la leyenda urbana tiene dos formas de extenderse, como es bien conocido por todo lo que estamos aquí, por mucha gente: uno, que tenga algo que la haga sospechosamente real; dos, que sea gracioso, que sería este caso; o tres, que se puede atribuir a alguien importante, sí, porque entonces parece que gana en valor. Entonces los tres elementos hacen que la leyenda urbana, si no es lo mismo que te diga, me han contado mi primo que ha dicho García Márquez o ha dicho no sé quién. Claro, fíjate, además en el caso de García Márquez venía precedida la pequeña historia que se contaba en este OAS, en esta falsa atribución, venía precedida que él, ese canto a la vida, ese adiós a la vida, era porque él ya estaba con un cáncer linfático, que le quedaban prácticamente unos pocos meses para morir, y bueno, pues hacía ese testimonio poético de todo lo que le ha vivido, porque es una especie de recopilación de vivencias, pero siempre de un tono, ya digo, muy, muy hermoso, muy de la nueva era, y bueno, pues la gente tendía a pensar que eso podía ser verdad, ¿no? Pasaban los meses, pasaban los años y García Márquez seguía vivo, ¿no? Entonces, ya digo, por eso he contado esa anécdota, que cuando por fin se entera García Márquez, él comenta, dice, bueno, es que cómo puede ser que alguien le pueda atribuir esos versos tan cursis y que eso sí que puede acabar con su vida realmente, que lo atribuya, ¿no? Bueno, casi le pega al mexicano, ¿no? Casi le pega, no, pero al final, él, de una forma muy diplomática, cuando se enteró de quién había sido el autor de los versos y se pusieron en contacto, alguien les puso en contacto para ver si yo creo que se había sangre, había carnaza, sí, pues sí, cuando sí, dijo lo más que se le ocurrió decir, bueno, son muy bonitos, que por lo menos reculó un poco, ¿no? Y ya por último, y lo pongo ya como ejemplo, dentro de esas leyendas urbanas también que tienen que ver con poemas, otro poema de Pablo Neruda que se le atribuye a él y que es falso, y es uno que se titula Queda prohibido. Empieza así: queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo y no convertir en realidad tus sueños. Claro, pues el quien dé por auténtico esto está confundiendo, no es Pablo Neruda, es Dipra Chopra o un autor de nueva era que haya escrito eso. En este caso sabemos el autor, es Alfredo Cuervo Barrero, es un español además, o sea que no es de Pablo Neruda, que la gente lo sepa. Pero bueno, esto de Dipra Chopra me parece muy bien. ¿Quieres decir algo en esa línea? Porque es más parecido a esa filosofía nueva era que a lo que tiene el punto ese cursilón, ¿no? Sí, exactamente, es muy de nueva era, por eso estamos sí, diciendo. Claro. Bueno, podría encajar con Pablo Neruda, pero poco. Sí, hombre, bueno, en los 20 poemas de amor, una canción desesperada, la verdad que hay muchos momentos sublimes. Sí, pero ¿no? La forma está de como condiciones de actuación. Claro, pero no de esta manera, alguien que sea medianamente experto en estos poetas, al final va a ver que hay algún poema, alguna estrofa que desentona ahí, ¿no? Y por ahí se sigue la pista. Claro, porque escribió libros de poemas, escribió poemarios y no escribió libros de autoayuda, que es prácticamente lo que parece. Exactamente. Legendaria es ya, y eso que apenas hace unos días que se conoce, la fotografía que ha dado a conocer la NASA, una de las sondas, creo que es la Spirit, Carlos. Sí, la Spirit. En la superficie de Marte, una de sus fotografías colgadas en la página web de la NASA, y alguien descubrió que ampliando una de las partes de esta fotografía aparecía algo parecido a un humanoide. Bueno, tanto es así que cosa, titulares de muchos periódicos, sí, algunos de ellos muy serios y muy respetados, así, la NASA divulga la fotografía de un humanoide en Marte. Bueno, la verdad es que la fotografía es graciosa, y si alguien va a la fuente de la NASA y ve lo que publicaron originariamente, de verdad que esto me está recordando aquello que os conté de las cometas, del tío que puso una lupa, es un artículo mío, para descubrir que donde yo decía que era paracaídas era una cometa, porque había aplicado una lupa de 70... Y dijo, querido amigo, si usted aplica una lupa 70, verá, pues esto es parecido. O sea, es que aquí se le ocurre meterse en esa fotografía tan insulsa de un terreno marciano más soso y más feo y más desolado, y de repente ponerse a ampliarla, y efectivamente, al final de la fotografía... Claro, porque debemos decir que lo que se ha publicado no es la fotografía completa, unos pocos píxeles, digamos, de esa fotografía enorme. Exacto, es una fotografía gigante del cráter Gusev. Entonces, sobre el cráter Gusev, la sonda Spirit tomó varias fotografías que, bueno, generan una panorámica enorme, que se publicaron en parte en la NASA, bueno, como ejemplo de lo que la sonda estaba captando. La práctica común que hay fotografías que se dejan, bueno, pues en dominio público, para que todo el mundo las pueda mirar, ver, para lo que sea. El caso es que alguien se dedicó a examinar una de las fotografías en las que, al ir aproximándose a la imagen, efectivamente se ve una extraña formación rocosa en el fondo, justo cerca de la boca del cráter, que parece, dado el juego de luces y sombras, pues de verdad una especie de persona recostada. A mí lo que más me parece es la sirenita de Copenhague, es igual. Sí, de hecho ya la llaman sirenita de Marte. Es que es igual que la sirenita de Copenhague, idéntico. Entonces, bueno, pues efectivamente es una formación rocosa que tiene una forma muy curiosa, pero desde luego lo que jamás me parecería sería una humanoide, en todo caso sería una estatua, pero no una humanoide. Exacto, claro. Tiene una sensación de falta de vida, que es decir, que inmediatamente das cuenta que es una roca, es una piedra. Pero la verdad es que la fotografía con todo es realmente graciosa, es muy, muy curiosa. Sí, además, fíjate, forma parte un poco de lo que se llama, ¿sabes qué? Además, el contraste de color, esto es a ocre oscuro, bueno, café en vez de naranja. Tal pego, o sea, yo cuando lo vi en televisión... Es muy original. ¿Qué pinta esa estatua allí en la superficie marciana? Entonces, las dos primeras cosas que piensas es que es un truco fotográfico, eso lo han descartado los de la NASA. Sí, porque eso está en la foto original. Yo sí que es cierto que es sorprendente, porque cuando la vi por primera vez... Pero es cierto que sorprende menos cuando aproximas la imagen. La fuente original no era la NASA, porque, bueno, es tan curiosa, tan llamativa, que sí parece un efecto Photoshop. Realmente, que ha cogido a la sirenita y la han puesto en mitad de la fotografía. Pero que fijaros que es cierto que, además, cualquiera puede hacer el experimento, que si haces el recorrido de aproximación de la fotografía, llama menos la atención. Es decir, no es tan llamativo. Cuando lo ves con el paisaje completo... La fotografía central, la principal, la que sale en televisión en todos lados, es muy, muy llamativa, la verdad. Original, muy llamativa, sobre todo por eso, por el contraste de colores frente al terreno naranjado marciano, ese color café, es curioso. Es una formación caprichosa foto, de la roca, foto para historia, que crea esta forma, que parece una estatua, o sea, no alguien que está caminando, como también se ha dicho en algún momento, una especie como de estatua hecha por alguien. Si fuera realmente de origen artificial, no lo es, y además tiene un nombre dentro de lo que es el fenómeno psicológico que genera, porque no deja de ser una especie de efecto óptico que genera nuestra visión en función del enfoque que tiene también la fotografía. Y esa palabreja, que nadie se asuste por el nombre que voy a decir ahora, es pareidolia. Pareidolia es la interpretación arbitraria que hace la mente humana de algo que luego nosotros reinterpretamos en nuestro cerebro. Por ejemplo, ver figuras animales en las nubes, ¿no? Exactamente, eso es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, voy a poner otro, que estaría un poco más en consonancia con este, bueno, esta forma, ¿no? Esta forma monoide que aparece en Marte, sería la ciudad encantada de Cuenca. Cuando vamos allí, esas formas caprichosas que ha creado la erosión a lo largo de cientos y miles de años, pues es lo que hace que veamos la cara de un marciano o un hipopótamo, un elefante. Es decir, eso sería... este fenómeno psicológico que tiene el nombre de pareidolia. En Peñatú, por ejemplo, cuando vas a Asturias, a este lugar de culto impresionante, prehistórico, también tiene una forma, según muchas personas, muchos investigadores, de un reptil. No se ha tallado para que sea la cabeza de un reptil, pero sin embargo esa es la impresión que le da al ojo humano por esa formación rocosa tan caprichosa, ¿no? Y por eso se convirtió también en un lugar sagrado, eso no lo olvidemos. Fíjate que esto tiene que ver en Marte, es algo aislado, es algo que se puede explicar y que posiblemente con fotos posteriores ocurrirá como con la cara de Marte, ¿no? Pero esto fíjate que explicaría, y creo que es importante, ¿no? Explicaría el fenómeno de aquellos lugares sagrados que se han considerado sagrados desde tiempos inmemoriales, que es por las formaciones geológicas caprichosas que el ser humano, el ojo humano, considera como parte de la divinidad. Hay una fantástica bien conocida, que además cita Menzies en su libro, y que de verdad yo cuando vi las fotografías me llama mucha atención. Hay una roca en Sierra Leona que tiene cabeza de un león, como si fuera una esfinge. Es una auténtica esfinge natural, porque es natural. Si fuera artificial sería uno de los mayores monumentos de la historia de la humanidad. Pero es que es asombroso cuando lo ves. Parece... Bueno, Angelo Pitoni piensa que es artificial, ¿eh? Toda esa especie de esfinge gigantesca. Sí, es una cosa, la verdad es que se llama arriba, ¿verdad? Este arqueólogo italiano considera que sería una de las pruebas evidentes, que además está relacionada también con esas piedras azules, las pruebas evidentes de que una civilización muy poderosa y posiblemente de origen extraterrestre estuvo en esas zonas geográficas de África y que dejó como testimonio para la posteridad esas culturas. El hecho cierto es que no debe tener mejor que hacer eso, pero que es una roca geológica, es una roca natural es fabulosa, sí, y si fuera artificial, bueno, sería para reescribir la historia. Impresionante, sí. Así que bueno, es un poco curioso y la verdad que forma parte, fíjate, como otro dato, otro ejemplo en la misma línea, ¿no?, de lo que estamos comentando, de esta pareidolia. ¿Os acordáis que hubo una foto tomada por el telescopio Hubble en el año 1995? Que se editó además por la cadena CNN, que pertenecía a la nebulosa Águila. La verdad que tiene unas formas muy caprichosas. La nebulosa Águila es preciosa a nivel visual, ¿no?, cuando ves la foto. Bueno, pues hubo muchísima gente, no uno ni dos, sino decenas de personas que cuando se publicó esta nebulosa Águila, y es una foto, ya digo, tomada en el año 1995 por este telescopio, el Hubble, mucha gente vio el rostro de Jesús. O sea, eso es un ejemplo de pareidolia. Es decir, evidentemente ahí no está el rostro de Jesucristo, pero nuestro cerebro, que funciona por una serie de patrones, funciona por una memorización previa y luego tú lo reconduces todo a patrones que tú ya tienes adquiridos y guardados en tu cerebro. Es un poco la teoría del cerebro de Jeff Hawkins. Bueno, pues muchísima gente vio el rostro de Jesús. Y evidentemente, si tú quieres ver el rostro de Jesús, lo ves ahí, igual que lo ves en una tostada de pan, como en algún caso ha ocurrido y hasta se vende, ¿no?, por eBay. Es decir, este tipo de impresiones ópticas es lo que puede generar momentos particulares de misticismo y de creencias religiosas en un lugar determinado, sobre todo cuando este lugar es un lugar natural, una cueva, una formación rocosa, por supuesto el caso de Peñatú, es decir, ¿por qué se elige ese lugar precisamente para hacer ritos y para crear ese famoso, esa cara, ¿no?, ese hombre de Peñatú? Es decir, sencillamente porque se consideraba que el lugar, por la formación geológica que tenía, tan especial, tan específica, tenía que ser algo creado por los dioses y, por lo tanto, era un lugar que los seres humanos lo frecuentaban, hacían sus rituales y luego enterraban allí a sus muertos. Bueno, pues no lo olvidemos, que esto que parece una mera anécdota ha generado muchísimos lugares que tienen ese carácter de sagrado. El resto es la hierofanía, otra palabreja que sería la manifestación de lo sagrado. Si alguien encima tiene una revelación ahí, ya ni te cuento, ya creas una religión. Hablando de lugares sagrados con influencia y con creencias religiosas, hablando también de fotografías, desde hace décadas se conocen algunas de esas imágenes aéreas tomadas en ocasiones por vuelos espía del Monte Ararat, en Turquía, en donde se localizó, gracias a esas fotografías, los restos de lo que según algunos podría ser el auténtico Arca de Noé. Había una huella en esas fotografías y esa información estaba además avalada por determinados expedicionarios. Fernán Navarre, principalmente, por ejemplo, que habían encontrado los restos o los que podían ser los restos de un barco que se encontraría a miles de metros de altitud. Esto coincidía con la tradición según la cual, después de que el nivel de las aguas bajara tras el diluvio, el arca de Noé fue a parar a ese lugar. Y desde entonces el Monte Ararat ha sido objetivo de numerosas expediciones para buscar los restos de ese presunto arca. La última tuvo lugar el pasado verano por parte del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hong Kong y ya se han dado a conocer algunos de los datos obtenidos por los expedicionarios, que han asegurado que encontraron en el interior de una caverna en la montaña una estructura de madera de 11 metros y medio de longitud y 2 y medio de altura. Los investigadores aseguran que el hallazgo no solo es un gran paso en la búsqueda de los restos del arca, sino que también está apoyado en documentación y evidencias. En agosto de 2006, el explorador turco Ahmet Ertuğrul reportó un descubrimiento inusual, una gran estructura de madera en la cima de la montaña que, según su opinión, eran los restos del arca. Las muestras fueron reunidas y enviadas a Hong Kong para ser sometidas a análisis científicos. Los estudios realizados por el Centro de Geociencia Aplicada del Departamento de Ciencias de la Tierra, el Departamento ya mencionado de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hong Kong, establecieron que las muestras pertenecían a una estructura de madera petrificada a varios miles de metros de altitud, que ahí está el enigma, cómo llegaron esos restos hasta esa altura. Con dichos resultados, equipos adicionales de los dos países regresaron el pasado verano al monte Ararat y dieron a conocer el hallazgo de estas nuevas evidencias. Sabes que aunque la tradición es de siempre, hay un problema, y es que no aparece en ningún documento, parece confirmar lo que sería la explicación más lógica, que es un posible antiguo monasterio o iglesia o pequeña ermita de madera construida por cristianos armenios, que es el núcleo cristiano más antiguo que hay ahora mismo en el mundo, en torno al siglo III o IV de nuestra era. Pero el hecho cierto es que, claro, ningún documento de la Iglesia armenia, ni bizantino, ni en las comunidades cristianas de Medio Oriente, parece confirmar ese hecho, que sería aparentemente el más razonable. Bueno, pero es que, según dicen esas mismas leyendas, parte de la madera que se utilizó para hacer estos primeros monasterios cristianos, ¿no?, de la ortodoxia armenia, pertenecía a la madera de Noé, es decir, de ese arca que ya se consideraba sacralizada por el mero hecho de pensar que formó parte de este arca bíblica. Entonces, claro, una cosa está en consonancia con la otra. Un poco lo que comentaba la semana pasada con este lago donde se había encontrado, de Asia Central, donde se había encontrado posiblemente una civilización, una ciudad perdida, y entonces uno de esos monasterios, de los primeros monasterios cristianos que se asentaron allí para custodiar los restos de uno de los apóstoles que todavía oficialmente están por descubrir, pues dicen que se construyó con maderas y con piedras de esa antigua civilización antes de que fuera sumergida por el lago. Es decir, esto siempre forma parte del carácter religioso de una construcción. Si esas piedras que tú utilizas y esa madera que tú utilizas dice esa leyenda, dice esa tradición que forma parte de lo sagrado, es decir, porque formó parte de otra iglesia anterior. Por eso casi siempre se construye todo en el mismo lugar. Es decir, lo importante es el sitio, no se construye 10 metros más allá la otra ermita, siempre sobre los mismos pilares, los mismos cimientos. ¿Y por qué? Se podría pensar por economía de medios, evidentemente, pero también porque se considera que ese lugar ya era sagrado anteriormente. Y como anécdota un poco la que acabas de comentar, Bruno, de las muchas cosas que se puede decir del Arca de Noé y si está o no está en el monte Ararat, sabes que hay dos ubicaciones, una es el monte Ararat y otra está unos cuantos kilómetros más allá, creo que es el monte Jabat, lo que es donde dicen que realmente estaría en la auténtica Arca, ¿no?, de Noé. Bueno, pues cuando Ferdinand Navarra, a mediados de los años 50, que es cuando él hizo esta expedición, trajo madera petrificada y quiso que fuera analizada por distintos laboratorios de Europa, entonces mandó parte de la madera, sé que a Alemania, sé a Francia, y parte también llegó a España, a un instituto de la madera, un laboratorio, donde también se analizó y se descubrió que esa madera petrificada era muy antigua. Es decir, no se databa con una antigüedad muy concreta, pero sí daba pábulo a pensar de que esa madera, si no era del Arca de Noé, desde luego era una madera tan antigua, por las incrustaciones que tenía, en fin, en determinados materiales orgánicos, que se había petrificado, no solo por la cuestión del hielo, ¿no?, por el lugar donde se situó y se localizó esta madera, sino sencillamente por los años que habían transcurrido. Si es verdad el relato bíblico, estaríamos hablando de, pues fíjate, de 4.000, 5.000 años como mínimo de antigüedad. Bueno, pues en esas dataciones, más o menos, sin mojarse y sin pillarse las manos, por supuesto, es como databan esta madera petrificada, cuyo resto fue a parar a un laboratorio madrileño, que hay muy poca gente que lo conozca. O sea que, realmente, si esto es verdad, en Madrid, en un laboratorio específico, tendríamos una parte, un resto del Arca de Noé. Que no es una cosa poco relevante. Estamos tratando, desde luego, asuntos muy importantes, porque de estos hallazgos en el monte Ararat nos hemos ido haciendo eco en los últimos años. Y bueno, apuntan a que no es un enigma fácil de explicar ni de justificar. Hace tiempo ya, desde las observaciones de los F-111 americanos creo que fue entre 1971 y 74, sabes que Ararat era frontera entre... Es frontera. Sí, entre Armenia, Turquía. Claro, pero en aquel entonces entre la Unión Soviética y la OTAN. Entonces, bueno, la verdad es que entre las primeras fotografías que parecieron demostrar que había algo raro allí, es uno de estos mitos que la gente se toma bastante en serio, sí, los especialistas. No, y encima puede ser verdad. O sea, son de las cosas es curioso, que tienen bastante visos de credibilidad, ¿eh? Sí. Hay que estar y esperar nuevas informaciones, porque aseguran que se va a presentar un documental con estos nuevos datos que se han obtenido. Y bueno, pues esto nos anticipa que vamos a tener más información en los próximos meses respecto a estos descubrimientos efectuados por estudiosos y expedicionarios de origen japonés. Hemos hablado, como decía, de noticias muy importantes, la creación por primera vez de vida artificial, aunque sea de una bacteria, aunque sea de algo minúsculo, es una noticia importantísima. Ha sido durante toda la semana noticia la aparición de esa fotografía de Marte. Yo no sé si ha pasado, Carlos, más desapercibido uno de los conceptos realmente importantes sobre la siguiente información. Es el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad y de la astronáutica, un organismo no público, presenta una nave espacial. Sí, la SpaceOne SS-1 versión 2, además del transbordador White Knight 2, el Caballero Blanco 2. La verdad es que esto es sorprendente, porque desde que Virgin Galactic ganó el famosísimo premio que se otorgaría, que ya ellos ganaron a la primera nave espacial de origen privado que fue capaz de salir de la atmósfera terrestre, Virgin Galactic y Richard Branson, que es su promotor y dueño, y bueno, con la gente que tiene detrás, que es muy poderosa, entre ellos Paul Allen, gente muy conocida, y sobre todo el gran diseñador Burt Rutan, que es el creador de la nave original y de la versión nueva, pues es maravillosa y preciosa. Sí, sí, es una preciosidad. Están al borde de hacer una revolución auténtica en el concepto que nosotros tenemos de lo que es la salida al espacio. Y es que el 2009, como ya han anunciado, comenzarán los viajes privados para gente que quiera pagar una burrada para salir al espacio y notar la ingravidez espacial. Es decir, se puede conseguir ingravidez en la Tierra a veces de ¿sabes cómo se hace? Con que hayas en picado de aviones. Claro, eso te mantiene unos segundos, una situación de ingravidez muy similar a la que van a ver. Pero ellos van a obtener algo más. Lo que van a obtener es ver la Tierra, de verdad, desde a una distancia que ya te permite... Ya no es simularla, que es lo que se consigue. Van a hacer un micropaseo espacial en una nave de 5 minutos largos, que es un tiempo razonable para por lo menos tener la sensación de que ha salido de la Tierra. Lo quedaríamos algunos por esa experiencia. Es que es una experiencia fascinante. Yo no sé si merece la pena por el precio, pero... Esto va a querer decir que vamos a poder acudir a la T4 en Barajas y en vez de coger un vuelo normal, vamos a coger un vuelo rumbo fuera de la atmósfera. De momento no, de momento... Sí, si tienes 137.000 euros, sí. Sí, pero de momento no es tan sencillito, los tickets de momento solamente te permiten igual ir al... las compañías de bajo coste también de vuelo espacial. Que sabe, hombre, ¿no? Ya, de entrada ya bueno, que ahora aparato, os voy a contar varias cuestiones que yo creo que hasta se puede hacer un monográfico de los intentos que hay en el mundo realmente geniales para salir al espacio de forma privada. Esto lo que ha hecho es, esto es un disparadero, es poner a todo el mundo en acción. Sabéis que hay un premio convocado por Google de 30 millones de dólares a la primera nave privada que sea capaz de llegar a la Luna y transmitir imágenes y movimiento, tiene movimiento, llegar, soltar la sonda, que la sonda con patas vaya andando por allí o con ruedas o como tú quieras y que transmita. 30 millones de dólares. Bueno, hay miles de personas, no es una broma, trabajando ya en ello. Y con ideas muy ingeniosas de cómo hacerlo. Pero hay unas ideas de vuelos espaciales privados. ¿Sabéis que el primer proyecto de Estación Espacial Universal Privada está ya en marcha y que es un sistema inflable? ¿Inflable? O sea, que se infla. Entonces, bueno, pues ya tienen varios modelos en pruebas de cómo hacerlo. Esto es el primer paso para el segundo, que será la creación de la primera estación espacial orbital en órbita gestacionaria privada. Y acabaremos teniendo como Estación Espacial Universal una hecha, pero vamos, por una empresa privada que atenderá a turistas privados que quieran pasar unos días en esa especie de lata de cerveza gigante que será la Estación Espacial Universal Privada, por lo menos en su fase inicial. ¿Cuál es el gran cambio? Pues para mí el gran cambio, y por eso lo más interesante no es tanto Branson y sus hazañas mediáticas y el ego que tiene enorme, sino que los que están detrás más oscuros, desde el propio Burdutin como creador de la nave hasta Paul Allen como inversor, son gente muy seria. Es decir, hay detrás un núcleo de gente muy importante que se han dado cuenta que esto puede cambiar la historia de la humanidad y no es una broma. Es decir, como la carrera espacial entera acabe cayendo en manos de corporaciones que vean que hay dinero en esto, que al principio puede ser turismo, pero quien dice turismo puede decir minerales en la Luna dentro de, pongamos, 20, 30 años. De verdad que creo que puede ser una cosa importantísima para la humanidad. Por cierto, de momento no puedes coger la T4, el único aeroespacio puerto privado que hay en el mundo se va a inaugurar ahora, a principios del año 2009. Es el Spaceport America, está en el desierto de Nuevo México. No, el que está ahora es el Mojave. Claro, este es el que van a tener, el Mojave, California. Lo van a tener uno Nuevo México. Exacto, están ya con ello, va a ser el punto de partida, será el primer espacio puerto privado de la Tierra, el primer lugar del mundo donde con manos privadas podrás ir al espacio. Pero que en Estados Unidos hay bastante serios, por lo menos media docena de proyectos para salir al espacio geniales. Entre otros, un tipo que está a punto de lanzar su primer cohete al espacio, su primer satélite al espacio, y no es el primero que lo haría. El primero lo lanzó en un rancho de Texas, creo en el año 82, que además no avisó, y algunos creyeron que era un lanzamiento. Sí, bueno, hubo un aviso, se sabía, pero claro, todos los permisos estaban en regla. Pero claro, a mucha gente se lo olvidó, y claro, que yo parece el lanzamiento de un ICBM, de un misil balístico. Entonces lo lanzó desde su rancho en Texas, y bueno, y ahora están por lo menos media docena trabajando. Hay uno genial que quiere hacer un vuelo privado y luego saltar en paracaídas para caer en Las Vegas. Y bueno, están haciendo un montaje. Entonces esto es como lo de Tony LeBlanc, de Vete a la Luna. Pero que va en serio. Y además que lo curioso del asunto, hombre, es verdad que el Spaceship One en la versión actual es muy caro, pero el primero, aun siendo carísimo, lo que fue es un derroche de ingenio impresionante por parte del equipo que rodea a Burdutin, que con muchísimo menos dinero de lo que es habitual, de verdad, de lo que alguien podría pensar por un proyecto de esta envergadura, hicieron unas cosas realmente increíbles. O sea, que a veces hace falta, aparte de dinero, falta saber tener ingenio, imaginación y saber qué es lo que quieres. Y la verdad que es bonito, ¿eh? El Space One. Desde luego, es una maravilla del diseño. Preciosidad. Ha juntado dinero, de nave, ingenio. Parece que lo hubiera diseñado alguien vinculado a Apple. Yo creo que el que lo ha hecho, aparte de estar vinculado a Apple, que sí, es un diseño de la gente, desde luego de niño vio la Guerra de las Galaxias, porque me recuerda, está claro, que de verdad que las películas influyen de alguna manera en los diseños. De verdad que la nave está... Además, tan curiosa de los dos avioncitos unidos, que es como dos planeadores, en el fondo era para abaratarlo. Pero el sistema de lanzamiento de lo que es... Es como un catamarán del aire, ¿verdad? Sí, es un catamarán del aire, literalmente. Pero sobre todo, lo que es la nave espacial, que lo que se suelta, realmente es precioso. Es una cosa de un diseño... Es un diseño y además una buena visión de futuro. Es decir, que eso va a cambiar totalmente el concepto del viaje que estamos teniendo ahora. Ahora lo más lejos que podemos hacer es dar la vuelta al mundo. Esto nos cambia totalmente la perspectiva. Por cierto, supongo que sabéis que... Sabéis que un barco, hablando de catamarán, que acaba de dar la vuelta al mundo en 40 días. En barco. Es que sí, de pronto. Bueno, lo que no ha contado Carlos es que hay 200 personas que ya han comprado el billete y de esas 200 españoles. Personas, 9 son españoles. ¿Ah, sí? Hay 9 que ya son el españoles, pocero, incluso. También. No, es un yate muy grande. No, pues sabemos, uno con quien te acierta, que por lo ha dicho él, además, sí. Que es, ¿sabes quién? Uno de los 9 españoles que tiene soltado, esa cantidad. ¿Cuánto ha soltado? $137,000. O sea, 23 millones de las antiguas pesetas. Bueno, ya, tío, y eso es barato porque, bueno, ya sabéis. Eso es una habitación de una casa de una habitación, claro, y media. Y estamos hablando de un viaje de 2 horas. O sea, lo que subes, esos 15 kilómetros. Bueno, y lo bien que te lo pasas en el entrenamiento. Paseo, la ingravidez. Pero te das el cursito de astronauta, te hacen pruebas. Es, bueno, te lo pasas muy bien, tienes todo un trabajo ahí. Lo más divertido es lo previo, los meses anteriores. Claro, una vez que estás allí, las 2 horas, la gente después diría, ya se ha terminado, esto es como de vuelos incorruptos. Ya se terminó. ¿Y quién es? Pues es el dueño de la Bruja de Oro, de Sort. Ah. Claro, que lo ha dicho más de una vez. Xavier Gabriel ha comentado que, bueno, la fortuna que ha ganado precisamente vendiendo lotería en la Bruja de Oro, pues que uno de sus sueños es este, ser uno de los primeros que va a salir de este planeta para hacer sus fotos doradas, que luego me imagino que colocará en su establecimiento. Y este es uno de ellos, o sea, de los 9. De los otros 8 no sabemos nada, ¿no? Hay una mujer, porque sí, algo comenta... Sí, pero es de visión, que ya se van dando a conocer los que, lo que están en la... Pero yo sí sé de algunos extranjeros, pero, o sea, aparte por supuesto, de Branson y, en fin, de todo el equipo, de Burr, Rulan y compañía, hay algunos que ya han manifestado que están dentro de esos 200 privilegiados, ¿no? Uno de ellos es Stephen Hawking, ese es más o menos conocido, también lo comentó. La otra es una actriz, que es Verónica Principal. También tiene el dinero suficiente. Bueno, esa era la de Texas. Sí, me parece que sí. Yo creo que sí. Mira, después de Texas no habíamos tenido noticias de ella. Oye, por cierto, fijaos si es un negocio esto. Hemos hablado que son entre 137.000 y $200,000 lo que va a costar el viaje. 85.000 personas tienen en lista de interesados. 85.000, ¿eh? Bueno, vamos a ver, fíjate que esto es una proyección de futuro. El día en que Virgin Galactic cotiza en bolsa se acabaron los problemas, ¿eh? Porque esto es la punta de lanza, lo que estamos comentando, estos 200 pasajeros. Pero es que quieren hacer entre 45 y 50 aeronaves para transportar a unos 100.000 pasajeros en los próximos años. Estamos hablando aquí, fíjate, el primer vuelo se va a hacer en el 2009 aproximadamente. De aquí al 2015 ya quieren que esto sea, bueno, pues prácticamente una línea, un puente aéreo, ¿sabes? Entre la estratosfera y la Tierra, de una forma como continua y dinámica. El paso siguiente es la Estación Espacial Universal, el hotel en el espacio. Exactamente, van a bajar los precios, van a aumentar el número de gente cuando vean que no se han muerto ni han sufrido taquicardias ni nada de eso, porque eso también es un riesgo que muchos están considerando. Entonces, esto va a ser tremendo, ya te digo, va a ser la revolución de los viajes. El clásico regalo que tú quieres hacer a tu novia y que la quieres sorprender, pues ya sabes, Bruno. Muy sencillo. Por cierto, Carlos y todos los oyentes. Estaba pensando que si no es esto, Paul Allen está también metido en lo del mar, así que una de dos. Ver, o esto una ciudad en el mar, alguna cosa la van a hacer. El titular de la siguiente información es cuanto menos para pararse a pensar. Jesús. A ver, sorprende. Sábanas para el insomnio. Es que se supone que las sábanas son para dormir, ¿no? ¿Cómo eres? A estas horas pensando lo mismo. ¿En las sábanas o en el insomnio? ¿Qué pensamos? No, yo no tengo insomnio, simplemente no me gusta dormir. No duermes. No duermes, sí. Bueno, tú eres de los privilegiados que con 2 o 3 horas te conformas. Eso también decía Einstein. Bueno, es que los genios sois así. No, que va, ojalá. Pero dos o tres horas, no. 2 o 3 horas, eso es una noche extensa. O sea, que me he pasado, ¿no? Sí. No, vamos a ver, tampoco me voy a pasar bien. No, yo intento dormir muchísimo, lo que pasa es que no tengo tiempo. Claro, lo que me pasa a mí, es que no puedo. El problema es que yo paso en la cama, pues eso, 2, 3, 4 horas y el resto estoy dormido. Exacto. Eso es lo que pasa cuando uno duerme poco, ¿no? Bueno, pues te comento muy brevemente, Bruno. Sí, es un titular muy espectacular. Yo creo que hace además honor a la realidad, porque son sábanas para combatir el insomnio. Es decir, se sabe que hay mucha gente estresada que está buscando soluciones para el insomnio, incluso para el eczema, es decir, problemas de piel. Bueno, pues dentro de la medicina tradicional india, que es la medicina ayurvédica, han encontrado una solución, un remedio para esto, que es crear, por una parte, camisas especiales, donde puedes calmar el picazón y la irritación cutánea, por el mero hecho de vestir estas camisas, y por la noche, si tienes problemas de insomnio, puedes neutralizarlos colocándote sobre el colchón una sábana teñida con unas especiales hierbas. Esta tradicional medicina ayurvédica Y estas telas bañadas con hierbas se llaman precisamente ayurvastra, en honor a esta medicina ayurvédica. Estamos hablando de una medicina que, si es verdad lo que comenta, estamos hablando de una medicina de hace 5.000 años, que surge en Siberia, en fin, que es transmitida por los pueblos mongoles. De hecho, ayurveda significa la ciencia de la vida, y lo que intenta, a diferencia un poco de la medicina alopática, que es la medicina tradicional occidental, la nuestra, la que todos conocemos cuando vamos a un hospital, que lo que buscan es paliar los síntomas. En este caso van a los orígenes, hacen remedios terapéuticos naturales, con hierbas naturales, y luego lo que intentan es hacer un tratamiento siempre personalizado en función de las condiciones psicológicas del paciente y de la enfermedad que tiene. Es decir, que consideran que tan importante es el síntoma como el origen que provoca esos síntomas. Entonces, en este caso, han seleccionado 28 plantas medicinales, se basan en esta teoría ayurvédica, es una teoría muy curiosa, ¿no?, de un poco cómo se canaliza la energía del cuerpo humano en función de esa distinta circulación o disfunción orgánica. Se sabe dónde puede estar la enfermedad y, por lo tanto, se puede curar esa enfermedad concreta. Entonces, lo que explica Rajan Kai, que es el jefe técnico del proyecto, es que se utiliza, por ejemplo, para los problemas de piel, plantas como la hierba de añil, y la mezcla también con cúrcuma, y dice que eso es genial precisamente para evitar esos eczemas, esos problemas de psoriasis, por ejemplo, que puedes tener en la piel. Se está haciendo en la ciudad de Kerala, que es un poco pues el lugar, el centro principal donde se practica esta medicina tradicional ayurvédica. Tú mencionaste a uno de los principales santones y gurúes de la medicina ayurvédica hace un rato, que es Deepak Chopra, que es el que ha promovido una visión de la conexión cuerpo-mente. Es alguien que ha practicado mucho y lo sigue practicando. Es un autor de éxito, porque él también, dentro de esa nueva era, ha publicado un libro que es un auténtico bestseller, que son las 7 leyes espirituales del éxito, donde dice que si cumples a rajatabla esas 7 leyes vas a tener éxito en cualquier circunstancia de tu vida. Algún día comentaremos cuáles son las 7 leyes del éxito, porque además son muy curiosas de saber y de aprender. Así que, nada, estamos hablando de algo que parece que es muy eficaz para todos, incluso para los trabajadores que hacen este tipo de telas. Por supuesto, estamos hablando de telas como el algodón, es decir, nunca telas sintéticas, que son luego impregnadas en estas hierbas terapéuticas que han sido tratadas de una forma especial, y luego, con su mero contacto, o bien sirve para evitar el insomnio, o bien sirve para quitar algunas enfermedades de la piel, algunas enfermedades cutáneas. Y que, así como un trabajador medio está cobrando unas 35 rupias por día, que es el equivalente a 60 centavos de dólar, con estos tratamientos y con el lugar donde las hacen estas fábricas, sí tienen en cuenta la fabricación de telas y, sobre todo, estos salarios de miseria que están ganando las personas que las confeccionan, y dicen que los salarios, gracias a que se están vendiendo más y gracias a este valor terapéutico que tienen, se pueden vender a un precio mayor y, por lo tanto, están ganando un salario mucho mayor. O sea, que bueno, que dicen que es una especie de efecto cadena muy interesante y que todo el mundo sale beneficiado, tanto el que las hace y tanto el que las pone o el que las utiliza en su vida. Que eso es lo ideal. 20 minutos y serán las 3 de la madrugada. rosa.vientos@ondacero.es es la dirección de nuestro correo electrónico. Martín Espósito, muy buenas. Buenas noches, cuidado con la hierba, Jesús. Bueno, sí, sí, tipo de que hierba, no se fume, vamos bien. Que luego hacen la foto. Y hablando de fotos, megapíxeles, hablabas el otro día de qué cámara es la que tiene mejor resolución, por aquello de la noticia de Bill Gates, que aporta más 10 millones de euros para hacer una cámara de 3.000 megapíxeles para explorar el espacio. Bueno, está pues, mal, ¿eh? Félix nos remite a una cámara normal, dice, pero tiene 160 megapíxeles. No tiene 3.000, pero tiene 160 megapíxeles, que ya es una barbaridad. Pues sí, pues sí. Sí. ¿Dónde está esa cámara? Diciendo, para que nos hagamos una idea, Carlos, tú que eres el... Sí, yo de la, no sé, mi teléfono digital. creo que tiene una burrada y creo que tiene 3 o 4. Pero no en teléfono, en cámaras, no sé, de, cámaras de fotos, no sé, no, de 10, 15, ni, sí. Ni no, sé lo que tiene. De 10 arriba. De 10 no, para no, arriba. Sí, una, sí, sí, sí, yo tengo una bastante aceptable, pero... Acaban de presentar ahora, por ejemplo, la Canon 450D, sí, bueno. ¿Y cuántos tienen? Pues están, sí, más de 10. No, ¿pero esto cuánto costará entonces? ¿Una de 160? 160, una barbaridad. ¿Pero la pasta que cuesta esto? Profesional. Bueno, pero con la mayoría de las cámaras, lo digo un poco para los oyentes, hagan idea, están entre las 4 y las 5, o sea que no, sí, no llegan. Sí, la se compras por ahí baratitas. Pues seis, no, ahora ya las 6, ya las 6, como mucho, pero vamos, no mucho más, ya 10, ya es un lujo también. 3.000. Y además aprovecha el correo electrónico, Félix, para preguntaros vuestra opinión sobre el libro El Poder de la Hora. El Poder de la Hora. El Poder de la Hora. El Poder de la Hora. Mira que ya nos lo preguntaron una vez. Ya comentamos que no teníamos ni idea, que no lo habíamos leído. Pues... O sea, que seguimos en la misma, por lo que veo, ¿no? Sí, yo sigo siendo... Estaba pensando que haciendo honor al título nos daremos prisa. A ver, es que además lo leeremos. Yo lo único que puedo decir, tengo referencia, ¿cómo escribe? Pone el poder del ahora o el poder del ahora. El poder del ahora. Ahora. Ahora. Te lo digo por eso, porque da la impresión de que es el poder del ahora, con lo cual es distinto a lo que yo conozco que es el poder del ahora, es decir, del aquí y ahora. Es verdad que hay un libro de esas características también, un poco dentro de la nueva era, en fin, de estos caminos de desarrollo personal. De Eckhart Tolle. Ahí lo tienes. Por eso digo que ese sí tengo referencia de ese libro. Yo no lo he leído, no sé qué, pero sé que va un poco en esta línea, ¿no? Del poder del ahora, es decir, del ser consciente, lo que yo más de una vez he dicho, ¿no? El ser consciente del aquí y del ahora y, bueno, de hacer, que por cierto forma parte un poco de alguna de las leyes, de estas siete leyes para alcanzar el éxito que nos propone Deepak Chopra, ¿sabes? Que es una de esas leyes, es la ley del Dharma, es decir, que todo tiene un propósito. Y la otra ley es la ley del karma, que todo tiene unas consecuencias en función de lo que hagas ahora. Es decir, ese tipo de cosas, todo está relacionado, como ves. O sea, que si va por ahí los tiros, creo que esa es la teoría. No sé si Bruno sabe algo más. No se va, pero bueno. Pero sí, bueno, es básicamente sí. Pues ahora vamos y a por otro... de la hora, de la hora, que claro, es la duda que... Exactamente. Que teníamos. Ahora vamos a por otro correo electrónico que tiene un propósito, José Sistiernes. Hace referencia a que el domingo pasado se habló en el programa de compradores impulsivos, reflexivos, y sería interesante, dice José, que hablaseis de manías, miedos, fobias, por ejemplo, el perfeccionismo, la hipocondría, la agorafobia. Pues claro que se podía hablar de eso, pero ¿y a dónde nos llevaría? Pues a hacer toda una sinopsis de claro, porque no somos las claro, tipos de fobias, además no somos expertos en ello, y entonces no, es raro, es complicado, es vosotros, complicado, no, es porque complicado. Además aunque en algunos casos tras esos nombres pueda parecer que se esconde algo pues liviano, hay personas que dijo aquello de que nos parecen irracionales. Claro. Serán o no serán irracionales, pero lo sufren de una forma. Bruno, hablando de frases atribuidas falsas, ¿quién dijo lo de el que seas un paranoico no quiere decir que no te persigan? No lo sé. Estoy hablando de manías, fobias. Pero yo, Groucho Marx. Sí. Seguro que se le atribuyeron a él, pero bueno. Esa es buena. Sí, es verdad que hay mucha gente que padece eso que se llama el trastorno obsesivo compulsivo, que es esa manía de hacer o repetir muchas cosas porque consideran que si no las hacen algo malo le puede pasar. Por ejemplo, el cerciorarse de que su puerta está cerrada cuando te vas de casa. Hay una película, Mejor Imposible, donde sabes que el protagonista, pues Nicholson, está obsesionado por no pisar las grietas del asfalto. Este tipo de cosas, por desgracia, son más comunes de las que pensamos, ¿no? Hay algunas que son muy evidentes, incluso no pueden obtener ningún tipo de trabajo laboral, sencillamente porque están casi obligados a hacer estos trastornos, ¿no?, compulsivos, y sin embargo hay otros que son, bueno, pues más disimulables. Pero desde luego el que lo padece sí que tiene un verdadero problema en su vida personal, en su vida sentimental, en su vida laboral. Miguel nos cuenta que ha observado algunos detalles en la pintura de Jackson Pollock, figuras casuales que invitan al espectador, dice, a una visión más subconsciente de sus manchas abstractas. A lo mejor, dice Miguel, en parte Jackson Pollock creaba un mundo sintético para diversas interpretaciones. En cualquier caso, apunta que le ha gustado cómo tratasteis el tema porque ha sido muy directo. Sí, fue directo, sí. Directo. Con Jesús fue directo. Bueno, no, está muy cotizado ya Jackson Pollock, pero te voy a decir que dentro del arte abstracto, bueno, pues tiene una tendencia que, por cierto, ha sido imitada, lo cual tiene su mérito, ¿no? Que es, bueno, pues coger una serie de cubos de pintura y aleatoriamente lanzarlos contra el lienzo. Sí, ese tipo de cosas, lo contaremos un día. Sí, ya lo contaremos. Bruno, claro, que puede generar, vamos a ver, si queremos utilizar una visión mística del asunto, eso te puede generar un mandala. Es decir, un mandala es una formación aparentemente casual o en este caso provisto del azar, pero que te puede provocar unos determinados estados de conciencia, de meditación, de arrobamiento. Bueno, es muy libre, ¿no?, de hacerlo. No tiene nada que ver con los mandalas tibetanos, que realmente es lo que sí te provoca este tipo de estados psicológicos, pero bueno, hay gente que a lo mejor un cuadro de Jackson Pollock le puede provocar esto. Es decir, ¿por qué está tan cotizado? Vale, si le gusta, pues claro, si le gusta, perfecto. Yo sé que están muy cotizados. De hecho, hace unos pocos años se descubrieron unos cuantos supuestos cuadros de Jackson Pollock en un desván de Norteamérica, y bueno, se armó un revuelo porque se pensaba que, porque pintó muy poco. Jackson Pollock murió relativamente joven, se mató en un accidente de coche, ¿no?, cuando se estrelló contra un árbol, y bueno, eso hizo que su cotización subiera mucho más, los cuadros que él pintó. Entonces, a partir de ahí surgieron, como le pasó también con Picasso, le ha pasado con Dalí, surgieron muchos cuadros falsos atribuidos a Jackson Pollock, y eso hizo que su cotización subiera mucho más, ¿no? La cotización póstuma en este caso. Luego se demostró que no, es decir, que alguien había hecho cuadros exactamente igual que Jackson Pollock. Y fíjate, ¿sabes en qué se descubrió que eran falsos? No en la técnica, porque la técnica es lo que te acabo de comentar. Sencillamente que la pintura que se había lanzado contra el lienzo era de un año posterior a la muerte de Jackson Pollock, con lo cual ya no pudo ser él. O sea, solo por eso, lo cual es triste, descubrir que se puede falsificar un cuadro de Jackson Pollock y que solo se puede terminar por la antigüedad que tenga esa pintura. O quien hizo la falsificación era tan genial como él. No. Exactamente. En España le ha pasado muy parecido. En España le ha pasado a Miró, sobre todo. Sí, sí, sí. No os perdáis el próximo Polo con Miró, que antecede al artículo de Carlos Canales en Historia de Iberia Vieja. El Jackson Pollock de Bruno. Eso es. Bueno, es verdad, es cierto. Lo contaremos. Estamos acabándolo, lo ha estado viendo, y bueno, pues es una bandera de España hecha de. Pero diferente, creativa, puedes decir. Sí. Utilizar lenguaje artístico. Exacto. Vamos a por el correo electrónico que nos llega alternativa. Desde Cantabria nos escribe Diego para preguntaros si habéis visto la película de Elizabeth sobre la empresa de Inglaterra. ¿Qué opinión tenéis sobre ella, sobre su veracidad histórica, la posición que queda del Imperio Español en el film, y si hay algo que no cuenta la película que sea lo más importante de la victoria de Inglaterra frente a los españoles? Pues que Felipe II se empezó chiquito la calzada en esa película. Precisamente, nuestro crítico de cine, José Manuel Escribano, ha hablado en la revista Historia Iberia Vieja sobre esa película, hizo la crítica y el resultado es decepcionante para él. Y al final, la sentencia de su crítica cinematográfica, pero también analizando la parte histórica, es que afortunadamente están los libros para contar esa historia, que la película pues, hombre, que no la ha contado. Es una perfecta demostración. Ni cinematográfica ni históricamente muy allá, ¿no? Bueno, exacto, es una perfecta demostración de que los ingleses también hacen cine histórico basura, o sea, pues no pasa nada. Vamos a por otra de películas. Sergio nos escribe desde Valdemoro porque quería preguntaros qué hay de cierto y qué hay de ficción en la trama conspirativa de una sociedad secreta afín a la causa de los Estados Confederados del Sur en el asesinato de Abraham Lincoln, que sirve de hilo conductor a la película de La Búsqueda, el diario secreto. Pues es una teoría conspiranoica como otra cualquiera. Claro, fue una conspiración, obviamente, el asesinato de Lincoln. Es verdad, es cierto. De hecho, cuando Lincoln es asesinado, ni siquiera había una parte de todos confederados que ni siquiera se había rendido todavía. No, siempre se ha comentado, pero no en el sentido que le da la película La Búsqueda. Cuidado, en la película La Búsqueda es una justificación para justificar un guión. Que no tiene nada que ver. ¿Que hubo una trama para matar a Lincoln? Claro, había mucha gente que odiaba a Lincoln, por razones obvias había. ¿Que fue una sociedad? Pues no tanto, pero sí surgieron algunas después. Por ejemplo, una de ellas dio origen al Ku Klux Klan. Es verdad. Pero no tiene nada que ver como lo plantea La Búsqueda. En La Búsqueda es una justificación para el guión, hombre, es una pura ficción. No, pero está muy bien, a mí me encantó la película. Yo pensaba que iba a estar peor, me gustó muchísimo. Hay veces que segundas partes son mejores. Me encantó la primera y esta segunda parte. Sí. Porque además muchas de las cosas que cuentan son reales. Lo que no es real es. Claro, siempre hay que hacerlo así. Es que hay esas dos mesas. Una que está en la Casa Blanca, otra está en el Palacio de Buckingham, que son muy antiguas y que tienen también sus resortes secretos. Esas mesas existen. Es verdad que no solo hay una estatua de la libertad, hay varias. ¿Ah? Hay determinados elementos que se encuentran en la película que hay gente que piensa que bueno, pues son ardides del guión y que va en absoluto. Se forman parte de la realidad. Lo que no es real es que ha conjugado todas esas piezas del puzzle y ha creado pues una trama conspiranoica muy... muy divertida, muy un poco al estilo del Código Da Vinci, pero en este caso, pues, yo creo que lo supera en el sentido de que no mete por lo menos el componente religioso y solo se queda en el componente aventurero. Ten cuidado, Jesús, creo que hay un resorte por ahí, por donde estás tú, y se abre un cajón. Este botón rojo. Sí, ten cuidado. Kosuke os propone, atención, un monográfico sobre sectas destructivas y os pregunta cuál os parece la más dañina de la historia. ¡Qué pregunta! ¡Caray! Bueno, el Ku Klux Klan, la verdad que se las traía. No, primero hay que definir qué entiende por secta, porque claro, secta es una palabra muy abierta. Bueno. Es decir, hay gente, los de la secta no suelen considerar secta nunca a sí mismo. Bueno, pero ya es destructiva, con lo cual ya por lo menos... No, pero fíjate, voy a poner un ejemplo muy claro. También determinar qué secta es destructiva y cuál ha sido la más dañina de la historia, ¿no? Voy a poner un ejemplo de que no es una... que se le cargó a personas, por eso se me ha ocurrido el Ku Klux Klan. Sí, pero es que si es por... Pero no fue para la historia de la humanidad, no es dañina. Si es acabar, no es nada, pero si es por acabar con la vida, como secta también... Pues, tenemos el propio estamento eclesiástico, ¿no? se puede determinar. Hombre, pero estamos hablando de una destructiva. Claro, claro. No, pero lo puede... En un sentido amplio, claro, puede ser hasta un equipo de fútbol, es decir, también. Claro, decir, pero bueno, sí, que no es eso, no es que lo difícil es determinar la palabra secta. Además, la palabra secta nunca... La secta no es destructiva por esencia, lo es si tiene poder. O sea, si controla un Estado, por ejemplo, los quemes rojos, ¿los llama secta? Pues sí. Pero como controlaba un Estado, mataron a 3 millones de personas. El nazismo puede ser considerado una secta, sí. O sea, es que la palabra secta es muy compleja, puede significar muchas cosas. Y por esa misma forma, el cristianismo también lo es. Sí, o el comunismo, cualquier ideología sea una secta, en ese sentido. Sí, bueno, pero eso ya nos llevaría por otro lado. Sí, nos llevaría a un sitio más complejo. Si nos estamos refiriendo a los grupos actuales calificados como sectas, ¿y cuáles son los más perjudiciales y dañinos? Pues para la historia no hay ninguno. Ninguno. De los actuales, de los que... No tiene mucha fuerza. Cuando se habla... No, son muy pequeñitos, son insignificantes. En ese sentido... Para la historia. Nada, ninguno, son insignificantes, no tienen nada. No, y hay sectas destructivas. Bueno, fíjate la de Jim Jones, por ejemplo, en la Guayana, pues bueno, casi se cargó a 1000 personas. Pero ¿no? ¿Y cuál fue la secta, no? Porque si fue él, todavía es que es un episodio muy, fue, muy oscuro, ¿no? Sí, ese templo del pueblo que creó, ¿no? Es complicado. Allí en la Guayana. O sea, es que... Eso podría ser una secta, y bueno, y acabó con casi 1000 personas. Fue bastante destructiva en este sentido, además también. Bueno, la secta siempre es norteamericano, ¿no? Secta siempre es lo que llama una secta otra. Claro, sí, bueno, antes se llamaban sectas, por ejemplo, las primeras sectas del cristianismo que se convirtieron en herejías, ¿no? Ahora nadie los llamaría sectas como tal, sino pues herejes, en el sentido de que salían un poco de la doctrina imperante en aquel momento. Pero bueno, ya digo, si entendemos secta como sectas que hacen daño a la vida, ¿no? A la vida de las personas que integran esa secta, por desgracia sí que hay varias que se pueden enumerar. Que hayan tenido una trascendencia a nivel universal, pues ninguna, evidentemente, por suerte, ¿no? Pero sí que han generado muchas muertes, incluso que han salido muchos tarados mentales en ese tipo de sectas, pues las ha habido, las hay y las habrá. A mí me gustan las naturales, ¿eh? Las setas y los champiñones. Joder, no de bote. Las setas de cardo, ¿no? Dice Manuel. Todas, ¿eh? Ya que los esbozos que habéis presentado ocasionalmente me parecen sumamente interesantes, me gustaría, si fuera posible, que dedicaseis un monográfico a las tesis de Jacques Vallée, las que tiene, del fenómeno OVNI. Uf, es que es difícil. Ha tocado uno de nuestros personajes favoritos. Sí, pero qué complicado. Vamos a ver, resumiendo muy rápido, se podría hacer un monográfico, pero es que no sería el único caso. Habría que hablar también de Werther Methreus y de otros investigadores que lo que han ido es uniendo el folclore de las tradiciones, básicamente de sus lugares de origen, Methreus es belga y Vallée es francés, aunque viva en Estados Unidos, y que tratan o buscan identificar el fenómeno ovni como un fenómeno, una manifestación que rodea a los actos culturales humanos desde el principio de nuestra existencia. Es decir, que los fenómenos celestes o fenómenos anómalos de contactos con criaturas que tienen una especie de comportamientos similares ocurren desde siempre. Lo que Vallée sostiene, porque tiene una ligera distinción con Methreus en el sentido que, no, la palabra correcta no sería decir más crédulo, no, digamos que Vallée tiene una teoría y Methreus no ha llegado a esbozarla. Vallée considera que el fenómeno ovni forma parte de un mecanismo de refuerzo. Es decir, que es un sistema de intrusión que determina a largo plazo el futuro de la humanidad. O sea, eso es en un resumen rápido, en dos palabras. Y que hay un sistema de control. Exacto. Entonces, y que todo sistema de control puede ser interceptado. Y que somos, pues, una especie de marionetas. Sí. No, pero la verdad es que tiene... Los libros son... Tiene un especial. Los libros son fantásticos. ¿Estás de acuerdo, no, con lo que dicen? Son entretenidos. Se puede hacer un especial solamente con citas suyas. Sí, no. El último libro, Confrontations, y bueno, últimamente, lo que pasa es que no está traducido al español, pero lo que ha hecho es que ha convertido en novela lo que no puede justificar en un ensayo. O sea, ha dado un paso más para intentar explicar a donde no puede llegar con un ensayo, es decir, con algo más técnico, más científico, pues lo llevo a una novela y dice lo que le da la gana. Pero bueno, está bien porque entonces te descubre lo que piensa de verdad, lo cual es una manera fácil de... Sí, además siempre me ha gustado una definición que dieron de él, no me acuerdo quién fue ahora mismo, de Jacques Vallée, que decía que Jacques Vallée es una persona que siempre estaba un cuarto de hora por delante de todos los demás. Sí, Jacques Vallée... Eso sí me gusta porque es verdad, siempre... Además tiene un fenómeno esliniano, de tipo Schliemann en su vida, y es que se ha dicho Jacques Vallée para poder pagar, para poder dedicarse a lo que le gusta, se hizo multimillonario. Uh-huh. Él es astrofísico, trabajó... Qué bueno es poder tomar esa decisión. Sí, claro, literalmente podrido, es decir, ha ganado muchísimo dinero, él es un especialista en redes informáticas en California, pero él es astrofísico, él trabajó además incluso en Monte Palomar, creo, cuando todavía era francés de nacionalidad. Por cierto, es el personaje que inspiró al científico de Encuentros en la Tercera Fase. Interpretado por François Truffaut. Exacto, exacto. Un director de cine. Un tipo brillante, de verdad, inteligente, curioso. Desde Santa Coloma de Gramenet nos escribe Javier para preguntaros qué hay de cierto sobre un Roswell chino acontecido en la antigüedad, con discos redondos, con un agujero dentro, escritura, sobre un posible pueblo de híbridos ubicado en una parte de la China remota. Vaya increíble, es un fraude. Leyenda urbana. Los discos famosos de Vallen Caraulá va a ser difícil de destruir. Fraude muy bien trabajado, por cierto. Este es de los buenos. Pues no hay nada de cierto. Solo nada, nada, todo falso. Al oyente. No hay nada de cierto. No tiene nada que ver con... Bueno, hablan de los Dropa, ¿no? Que es un poco la etnia que estaba allí, que tuvieron algún tipo de contacto. Incluso dicen que hubo una hibridación, que había tumbas de estos supuestos extraterrestres y que dejaron escritas un poco todas sus avatares en estos discos de piedra, ¿no? Una especie como de surcos donde estaba grabado pues un poco toda su historia en caracteres indescifrables, como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, al final se todo mentira. Que todo era falso, incluso cada cierto tiempo se llegaron a falsear, incluso varias de las pruebas que lo apoyaban también son falsas, se demostró perfectamente. Nos escribe desde León David, porque he visto por internet un vídeo de un niño que llaman el niño extraterrestre. Tiene un aspecto que sugiere que fuera de otro mundo. Sus ojos son totalmente rojos y salidos de su órbita, dice David, y su boca parecida a la de un pez. Yo también he visto un gato dentro de una botella y he visto... ¿Qué internet es? Nada, otra. Que no. Y conozco una tienda que un tío tenía un ET dentro de un bote, pero bueno, tampoco es... Y te lo vendía, ¿eh? Más cuestiones. Eso es. Vamos con Luis. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre Oak Island, la isla del roble? ¿Por qué nos ha sacado lo que hay allí, si parece ser tan importante? Yo lo intenté contar. ¿A quién mato de las revistas? Es que lo intentaste sacar. Lo intenté contar. Bueno, lo voy a contar de todas maneras. Porque ya yo estuve ahora 2 años, al mes siguiente un ingeniero que trabajaba para una compañía que está relacionada con los propietarios de Oak Island ha sacado un documento de internet que yo aconsejo a cualquiera, donde está todo explicado de cabo a rabo y es una maravilla. Por cierto, la única diferencia que tengo él es que yo sí sigo pensando que hay algo ligeramente misterioso en el lugar, si no, no habría tantas casualidades. Pero básicamente está totalmente desvelado todo el proceso de lo que ocurrió en Oak Island. No es el tesoro del Capitán King ni de los nada, es una... Y además merece la pena leerlo, pero es una maravilla el informe que hizo. Carlos Canales, Jesús Callejo, llegamos al final de esta tertulia. Nos escuchamos el próximo sábado en un monográfico verdaderamente interesante, ¿verdad? Sí, sobre una desaparición inquietante. Sí, el poblado esquimal. Pues nada, se nos ha hecho corta la tertulia, ¿eh? Bueno, pues ha sido 2 horas, nada más y nada menos.